El Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os hablo una vez más Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 y esta noche, noche muy especial. Nos vamos a conducir, nos vamos al especial Juegos de Conducción. Y en este programa repasaremos algunos juegos de conducción que a nosotros nos han marcado especialmente, juegos que creemos que son muy interesantes y que merecen ser recordados. Pero antes de que empiece la carrera, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. Hola. ¿Digo de lo que voy a hablar yo o es spoiler? No, es spoiler. Es spoiler, vale. Bueno, pues hoy vamos a hablar de juegos de carreras. ¿Qué iba a decir? Yo creo que igual deberíamos apuntar que aquí vale todo, ¿no? En este tipo de especiales vale todo. Ah, bueno. Pues ya hablaremos. Si vamos a matizarlo mejor más adelante, pues guay. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Hoy tenemos un especial muy guay, un especial, la verdad, que tenía muchas ganas de hacer sobre un género que me encanta y espero que lo disfrutáis. Así que ya sabéis, templad vuestra pala. Con nosotros también tenemos a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y Gaspar no está con nosotros de momento, porque todavía no llegó, tenía temas de trabajo y tal, pero llegará enseguida. Está preparando el programa, que es muy vago. Aquí sí tenemos con nosotros a los mandos de sonidos al señor David. ¡Hola, David! ¡Hola! Pues probablemente sea la gente lo que menos me gusta, menos me atrae, pero aún así creo que puedo hacer alguna aportación interesante. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial Juegos de Conducción. Bien, antes de empezar con la conducción, vamos a irnos a la encuesta, señor Jorge. Pues vamos con la encuesta de la semana pasada y os preguntábamos ¿cuál es el mejor God of War hasta la fecha? Y teníamos varias respuestas: God of War, God of War 2, el 3, el Ascension, Chains of Olympus, Ghost of Sparta, el God of War nuevo, el de 2018, y Cazoid of War, Quest of Lost Canuto. Y bueno, en último lugar hay un empate entre el God of War Ascension y el God of War Ghost of Sparta, con un 0% de los votos. Seguido de cerca, con un 5%, por God of War 2. En cuarto lugar, con un 11%, está el primer God of War. En tercer lugar, con un 16%, está God of War 3. En segundo lugar, con un 31% de los votos, Cazoid of War Quest of Lost Canuto, y ganador con un 32%, solo con un 1% de diferencia, y además, en honor a la verdad hay que decir que tiene los mismos votos, ganador God of War 2018, pero tiene los mismos votos que el segundo. Lo que pasa es que el sistema pues le da un 1% más de poderío, no sé por qué. Imagino que porque lo votaron antes o porque lo votaron en... no sé. No lo sé. En cualquier caso, aunque es un empate, el ganador real es el God of War 2018, porque nuestro sistema lo dice así, así que lo dejamos así. Y esto con respecto a la encuesta de la semana pasada. Esta semana os preguntamos, día especial de la conducción, os preguntamos ¿cuál es vuestra saga de carreras favorita? Y tenemos Mario Kart, Gran Turismo, Forza Motorsport, Motor Storm, Burnout, Colin McRae, Need for Speed y el mono cazoide es piloto de vainas. Y bueno, hay que decir una cosa. Evidentemente, muchos diréis, bueno, es que la saga que a mí me gusta no está ahí. Es que hay tantas sagas de juegos de coches que es difícil ponerlas todas. Entonces, pues si os gusta alguna en especial, comentadlo en el post de programa y así pues sabemos qué juegos de coches os gustan. Muy bien, vamos a ir con especial, pero vamos a recordar primero nuestro concurso, el concurso del Cocademon. El Cocademon, el archienemigo del mono cazoide. Queremos que diseñéis vosotros mismos al Cocademon. ¿Y qué tenéis que hacer para hacérnoslo llegar? Lo dibujáis y nos lo enviáis a contacto@complejodeanda.com. Entre todos los que nos mandéis Cocademons, llevaremos a cabo una encuesta, una votación a final de temporada, y el Cocademon más votado recibirá una serie de premios y aparte será el Cocademon oficial de Complejo Anda, pasará a formar parte del lore oficial de este programa. Y esta semana hemos tenido la inclusión de varios Cocademons, que lo sepáis. Tenéis en nuestro Discord, en la sección Cocademon, concurso Cocademon, tenéis los Cocademon recopilados y la verdad es que hay algunos muy simpáticos, así que os aconsejamos que lo veáis. Además, la gente nos está enviando su lore, lo cual es maravilloso, maravilloso. Bien, vamos a irnos con la conducción. Vale, la conducción, aquí en el Complejo Anda, género, que hemos tocado muy poco, la verdad, lo hemos tocado poco este género, en relación a otros, ¿no? Y bueno, que no lo toquemos mucho no quiere decir en absoluto que sea menos importante para nosotros, ¿no? Hoy hablaremos de algunos juegos de conducción que consideramos que son grandes títulos de todos los tiempos y que merecen ser recordados, merecen un pequeño homenaje aquí en el Complejo Anda. Así que vamos a hablar de nuestra selección personal. Por supuesto, nos dejaremos muchos en el tintero. Este es un género tremendamente amplio. Pero bueno, quién sabe si en el futuro pues podamos hablar más de más juegos de este tipo. En todo caso, hoy el Complejo Anda se viste, nos ponemos el mono de piloto y el casco y nos vamos a la carrera. Bienvenidos y bienvenidas al especial Juegos de Conducción. Bien, y para empezar este programa especial, vamos a irnos a 1987. Joder, Oscar de aquella todavía tenía un poquito de barba aún, ¿no? Oscar ya alcanzaba la, sí, Oscar ya, la madurez. En una sala de máquinas, de verdad. Yo lo jugué este año, no, el pasado. En Japón, sí. Bueno, vamos a hablar de Super Hang, damas y caballeros. Un título desarrollado por Sega, que es secuela directa de otro título, otro arcade de conducción, que era el Hang-On, un juego muy popular en Japón. Este juego fue desarrollado por el legendario Yu Suzuki y es considerado para muchos jugadores de arcades de conducción clásicos como uno de los mejores juegos de conducción de la era de los 16 bits, ¿no? No es para menos, ¿no? Un juego que tiene gran sensación de velocidad, especialmente en la versión de arcade. Luego el resto de versiones, pues bueno, tienen sus más y sus menos, pero la de arcade era rapidísimo, una cosa brutal. Gráficos buenísimos para la época. Era un juego dificilísimo, como solía ser habitual. Y muy buenas físicas. Estamos hablando de un juego de motos. Un juego de motos arcade, ¿no? Y cómo, para los que no conozcáis Super Hang-On, los pocos que no lo conozcáis, ¿cómo nos lo podemos visualizar en nuestra mente, ¿no? Este juego. Ese típico juego de carreras pseudo 3D con una carretera que parece no tener fin, ¿no? Pero en realidad sí que lo tiene. Y en fin, un juego en el que vamos avanzando, vamos encontrando pues diferentes motos enemigas, por así decirlo, de nuestros rivales. Los vamos adelantando y nuestro objetivo pues es ir pasando los checkpoints sin que se nos acabe el tiempo hasta llegar a la meta, ¿no? Yo me acuerdo mucho de este juego porque, bueno, este juego tuvo versión de arcade, pero también tuvo versión de Mega Drive. La que más jugamos Víctor y yo fue la versión de Mega Drive, que venía en el famoso pack de tres juegos, sí, Mega Games. ¿No? Del Mega Games, que venía con el Italia 90 y Columns. Y con Columns, que era un pack de la hostia ese pack, ¿no? Y este juego, bueno, ya lo contará Víctor las peculiaridades que tiene la versión de Mega Drive, pero el caso es que a mí me pasaba una cosa con este juego. Era, por aquel entonces, el juego más realista de conducción que yo había visto en mi vida, ¿no? Porque no había más. O sea, esto era lo más realista que había, o de las cosas más realistas. La moto tenía unos gráficos tremendos y tal. Y yo me quedé flipado, en mi mentalidad de niño de 6 años, con que cuando frenaba se encendía la luz de atrás. La luz de freno se encendía. Y yo a veces frenaba solo a propósito para ver cómo se encendía la luz de freno porque flipaba. Porque decía, joder, es realista, es como las motos de verdad, ¿no? Y así es que nunca llegabas a la meta. Y así es que siempre fallaba. Es verdad. Tardé muchísimo tiempo en conseguir pasarme la primera fase del arcade. Joder. Entera. Yo tengo que decir una cosa. Jorge y yo de pequeños, yo era de motos y era de coches, ¿no? Entonces, en cierto modo, para mí Super Hang era así juego fetiche. Yo le di mucha más caña que Jorge a este juego. Y Jorge, cuando me veía jugar a veces en casa de nuestra abuela, ¿no?, en Mega Drive de mi tío, a este juego, decía, joder, Víctor, deja las motos ya, macho, que quiero jugar de Sonic, o vamos a jugar a otra cosa más bonita. Y bueno, yo era el pesado con esto, ¿no? Pero el juego este tiene unos gráficos de la hostia, y lo jugáis hoy en día, y dentro de los juegos pseudo 3D, probablemente sea de los más vistosos, de los que te invita a jugar y dices, bueno, pues lo puedo jugar bien. Además, tiene mucha profundidad de campo, entonces puedes ver bien cómo van a venirte las curvas y tal. Está muy bien hecho este juego. De hecho, en Yakuza 0 hay una versión HD. Cuando entras en la máquina recreativa para poder jugar, el juego te permite ponerlo en el modo original, 4 tercios, con las rayitas míticas de la televisión. Las Skylines. Sí, lo que digo. Y Skyline. Es que, bueno, ahora estaba pensando en la película. Y que es muy mala, no la veáis, hijos de puta. Y te da la opción de ponerlo en ese formato, con las líneas de la tele, dejar el formato, quitar las líneas, ponerla en versión HD y tal. Y la versión HD, la verdad es que da mucho juego todavía, ¿eh? Efectivamente. Vamos a hablar de versiones, Oscar, ahora que lo comentas. Porque mira, Super Hang era uno de esos juegos que Sega dice, hay que sacarlo en todo. Entonces, el juego salió en arcade, evidentemente, salió en Sega Mega Drive, salió en solitario y además en el recopilatorio Mega Games, como decía Jorge, que venía, bueno, ya lo dijimos antes, con Italia 90 y con el Columns, salió en Commodore 64, en Spectrum, en Amstrad, en MS-2, en Atari ST, en Amiga, en Game Boy Advance. Tuvo una versión de Game Boy Advance en el pack de Sega Arcade Gallery, que era una versión muy meritoria, ¿eh?, porque le bajaron la resolución, pero subieron un pelín la velocidad con respecto a otras versiones. La verdad es que tiene mucho mérito esa versión. Y además en la pantalla pequeñita de Advance se veía cojonudamente. Y luego salieron ordenadores Sharp X68000, y posteriormente pues lo veríamos en PlayStation Network, Xbox, el Live Arcade y por supuesto en la consola virtual de Nintendo. Y también, evidentemente, en el Yakuza, como dice Oscar. Y ojo que próximamente en el recopilatorio de Sega que va a salir, pues también sale, creo recordar. Y supongo que meterán también la versión HD esta que digo de que sale en Yakuza. Igual, a ver, meten, no sé si la versión, sino no, que el juego te permita verlo en, no te lo ponen así. Es tal cual la versión de Mega Drive. Otra cosa es que luego incluyan extras y versiones mejoradas que eso. Pues seguramente, ojalá. Seguramente me deje alguna versión porque este juego, ya os digo, salió en casi todo. Creo que una versión para 3DS, no una versión para 3DS de este juego. Pues no, es que seguramente sea de la consola virtual, David. No, hay versiones para 3DS específicas. Ah, pues no sé de tanto. Pero no lo tengo claro. En todo caso, creo que también está en Steam, me parece que está en Steam. Bueno, en general, es incluso fácil a día de hoy conseguir este videojuego, ¿no? Sí, que está en 3DS. Vamos a ver, voy a hablaros de un poco de en qué consistía el juego y tal. Teníamos el modo arcade. Este era un modo común a todas las versiones, incluyendo evidentemente la de arcade, que era, pues eso, clásico juego pseudo 3D, la moto avanzando por la carretera, pasando checkpoints. Si se nos acaba el tiempo antes de llegar al checkpoint, pues game over. Y si pasamos un checkpoint, nos dan tiempo extra, ¿no? Tenemos que ir sorteando el trazado, trazado que se va complicando, y también sorteando las motos de tráfico que nos pueden echar fuera de la carretera, ¿no? Haciéndonos perder mucho tiempo. Y luego, una cosa interesante es que este juego tenía cuatro modos de dificultad, ¿vale? Pero los modos de dificultad estaban simbolizados por continentes. África era el modo principiante, Asia era el modo junior, América era el modo senior y Europa era el modo experto, ¿no? Era el escenario más tocho, ¿no? Y cada escenario pues estaba ambientado de alguna manera pues con el aspecto visual un poco haciendo referencia a estos lugares. El de Europa molaba mucho porque empezabas en ciudad, si no me equivoco, y luego te ibas al monte, a la montaña, luego volvías a otras ciudades, etcétera, ¿no? El caso es que el juego tenía... Ibas avanzando y cuando te cambiaba de ambiente, pues hacía una transición muy chula. Te cambiaba a lo mejor, pues eso, de una montaña, de un paisaje de montaña, te cambiaba de repente una ciudad y temas así. Muy bien llevado, la verdad. Bueno, el caso es que en este modo arcade, antes de empezar cada carrera, teníamos algo que era muy mítico de estos juegos, que también pudimos ver en juegos como Outrun, por ejemplo, ¿no? Que es el selector musical. El selector musical, que era una cosa que podía parecer una gilipollez hoy en día, porque hoy en día no se le presta mucha atención a ese aspecto, la música es algo que se da por hecho y tal, pero tener una banda sonora currada en la era de los 16 bits era una cosa muy llamativa, ¿no? Poder escuchar un buen tema musical mientras competías. Entonces, pues claro, el juego trataba de vendértelo de la mejor de las maneras. Teníamos cuatro temas para escoger, estaba el clásico por defecto, que era el Outride a Crisis, el Sprinter, Winning Run, que era mi favorito, siempre cogía Winning Run yo. Me encantaba ese tema. Y también Hearth Road. Que Hearth Road, no me gustaba tanto. Yo me quedo con el Winning Run. Me parece. Tenía personalidad. A mí me gustaba el primero. Tenía pegada ese tema. Me gustaba el primero a mí. El Outride a Crisis, sí. Es genial. Sí. Es la hostia ese tema. Lo escuchamos antes, además. Sí. Ahora estamos con el Sprinter, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, lo tengo buena memoria. Yo me acuerdo cuando probamos este juego en arcade. Víctor y yo nunca lo habíamos jugado en arcade, aunque sí que las vimos cuando éramos pequeños, que las había, las arcade de Super Hang-On. Pero nunca, yo creo que no lo habíamos visto con la moto, ¿no? Y en Japón, cuando fuimos a uno de los recreativos de Sega, que era un edificio que era... Sí, era en Akihabara. Era de Sega, tenían varios, pero bueno, en uno de ellos era la única máquina clásica que tenía el edificio. Y eso significaba que seguía dando monedas. De hecho, voy a compartiros un vídeo de Víctor jugando esta recreativa en Japón, vaya. Por Discord os lo comparto. Y yo me acuerdo que me pareció la hostia porque veías la máquina toda hecha mierda, vieja, ¿no? De los años. Pero estaba ahí entre las máquinas nuevas, entre las máquinas que solo son de pulsar botones, que les molan ahora a los japoneses, y veías ahí la moto y tal. Y la verdad es que probando la máquina tenía bastante buena respuesta, lo que es la moto. Sí, desde luego. Bueno, esto en lo que respecta a la versión arcade y modo compartido en todas las versiones. Pero luego venía algo muy especial para las versiones sobremesa, y bueno, donde más especial en Sega Mega Drive, que era el Original Mode, ¿no? Un poco emulando lo que Capcom había hecho con algunos de sus arcades, por ejemplo en MERS, que metía un modo original con una historia un poco más de complejidad, un poco más de profundidad y tal, pues en el Super Hang-On teníamos este modo, ¿no? Lo que nos llevaba a hacer este modo de juego era intentar llevar a nuestro piloto a lo más alto, ¿no? Empezando pues en la mierda más absoluta, o sea, siendo prácticamente un aficionado de las motos hasta llegar al nivel profesional, ¿no? Y el caso es que consistía en lo siguiente: íbamos compitiendo y ganando carreras. Nuestra moto al principio era una chusta, no cambiaba visualmente, sino sus características, las características técnicas, aceleración, resistencia, etcétera, ¿no? Giro, etcétera, freno. Entonces pasaba lo siguiente. En las carreras no había límite de tiempo, pero teníamos que superar los diferentes segmentos en un tiempo determinado y ganar a contrarreloj a nuestro contrincante, a nuestro rival. Si le ganábamos a contrarreloj, cobrábamos. Y si no, tocaba resetear la consola y volver a empezar, porque como perdieras en ese juego estabas jodidísimo. Pero jodidísimo, era una cosa terrible. Y os digo por qué era terrible, porque la moto se te podía joder. Se te estropeaba, si la moto llegaba a su límite de resistencia, porque la habías puesto demasiado a tope, gripaba sola la moto. Y entonces claro, pasaba lo siguiente. Si te gripaba la moto, si se te jodía, tenías que arreglarla. Y para arreglarla había que pagar pasta. O si chocabas varias veces en la carrera, sí, estabas sí. jodido. Si chocabas más de dos veces en la carrera, estabas jodido. La moto iba a gripar. Entonces el caso es que la capa de complejidad que se añadía a este juego era que ibas mejorando las piezas de la moto, ibas reparando las piezas que se te jodían, y aparte de eso tenías que contratar mejores mecánicos y conseguir mejores patrocinadores. Y a medida que ibas avanzando en el juego, tus rivales iban cambiando. De hecho, hay dos rivales llamativos. Hay uno español, que es el rival español era José Álvarez. Álvarez. Y el rival mexicano, que era en este caso una chica, era Felicia Pérez. ¿Qué os parece? Una cosa que me hacía mucha gracia era eso, lo de los rivales tenían su nombre propio, ¿no? Porque tal, sí, hasta te ponía una mini foto, ¿no? Un sí, dibujito que era con estética anime, ¿no? Sí. El dibujo. Y en este modo carrera, cuando sacabas el turbo, cuando por fin podías mejorar la moto hasta tener turbo, ya era la hostia. Era la hostia. Yo creo que la versión de Mega Drive es mejor que la de arcade porque trae esto. O sea, la de arcade en todo es mejor, ¿no? En la conducción es mucho mejor y se ve mejor. Pero es que la versión de Mega Drive tiene este añadido que la hace especial, ¿no? Bueno, el caso es que este añadido precisamente lo hace bastante interesante. Y aparte, la cuestión, por ejemplo, de ir cambiando de mecánico era necesario. Porque claro, pasaba lo siguiente. Si tu mecánico era mediocre, si tú te gastabas toda la pasta en piezas de moto y no pillabas un buen mecánico, no le pagabas una pasta de mecánico, lo que sucedía era básicamente que la moto se te jodía sola. ¿Por qué? Porque se entendía, dentro de la ficción del juego, que ese mecánico no había hecho bien su trabajo poniendo la moto a punto, ¿no? Y se te jodía sola y entonces te tocaba, pues a lo mejor, una avería en un momento clave, etcétera, ¿no? Joder, lo cierto es que... una pasada. Y una pieza que se jodía bastante eran las ruedas, macho. Las ruedas, joder, tenías que repararlas todo el tiempo, macho. Era tremendo. Hola, Gasparín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿De qué juego estás analizando? Superhound. Espera. ¿Qué es retro? Hoy especial. Si hoy especial me voy, ¿eh? Te puedes ir. Especial. Me voy ya. No lo sabía, me habéis engañado, ¿eh? No, nadie te engañó, bueno, tío. El caso es que Gaspar, por ejemplo, compraría las piezas de contrabando. Así se ahorraría la pasta, seguro. Ah, yo siempre, o claro. Se las mangaría a otros combos antes. Bueno, yo se las quitaría a otro, claro. Sí. Como decía Jorge, el turbo era la hostia. Y una cosa que a mí me hacía mucha coña era el patrocinador. Si tenías un mejor patrocinador, es decir, si ganabas muchas carreras, porque te contabilizaba las victorias y derrotas. Si ganabas muchas, los patrocinadores más tochos querían ir contigo, ¿no? Entonces al principio empiezas con una mierda de patrocinador, que es una pescadería o algo así. Y al final acabas con un patrocinador de la hostia, que no sé, es Coca-Cola o algo así, ¿no? ¿Qué empiezas, con Mariscos Gracio? No, pero empiezas con un tío que tiene, pues eso, no sé, una pescadería, un restaurante de sushi o algo así, ¿no? Y tal, y es, no sé, imaginaos que es, yo qué sé, Panaderías Antonio, ¿no? Pues Panaderías Antonio te patrocina al principio. La verdad es que está muy simpático este tema, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podías avanzar en este juego? Pudriendo a saco, porque era dificilísimo. Yo es que... era muy difícil avanzar. Yo... hay pocos juegos en mi puta vida que haya jugado que sean tan difíciles como el modo original de Superhound. Y de hecho era tan difícil que el juego evidentemente tenía un sistema de guardado, ¿no? De password, de 28 dígitos alfanuméricos. Entonces, claro, era un coñazo porque guardabas partida... bueno, guardabas. Cogías el password y tal y tenías que meter 28 dígitos. 28 dígitos, tío. Te tirabas un rato, ¿sabes? Sí, que no podían hacer password de, no sé, de 10 como mucho, ¿no? De 28, ¿sabes? Para que te jodieras... A ver, el juego tendría su complejidad para hacerlo, pero la leche. Entonces, claro, decías, joder, ojalá no pierdas que tengo que meter el password. Y era así, ¿no? Y hacías prueba y error, es decir, perdías, he perdido. Mi carrera como piloto está jodida para siempre. Tengo que reiniciar consola y poner el password. Te dedicabas a esto en este juego. Seguro que los que hayáis jugado a este juego y os hayáis terminado, me comprendéis, seguro. Bueno, el caso es lo siguiente, ya para acabar, gráficos muy buenos para la época, era riquísimo ver este juego en Sega Mega Drive, porque si es cierto que esta versión era mucho más lenta que la versión arcade, se frameaba y tal y cual, lo cierto es que te mostraba unos sprites tochísimos en pantalla, era una cosa, y a todo color, era una cosa, una animalada brutal. Entonces, versión de Mega Drive super meritoria, una versión increíble, Y la de arcade, yo creo que es de los juegos de conducción más rápidos de la era 16 bits que yo he visto en toda mi puñetera vida. O sea, era una cosa escandalosa, ¿no? Lo bien que se veía este juego, lo rápido que se veía. Y el sonido, muy buenos efectos y la música, banda sonora espectacular, a cargo de Kazuhiro Hayashi, un genio que hizo posible las melodías de este juego. Y por cierto, este tema que estáis escuchando ahora mismo es el de Hard Road, que... A ver, estaba bien porque tenía como ahí unos solos de guitarra, pero bueno, me molaba más el otro, ¿no? Bueno, juegazo que a mí me sigue gustando a día de hoy y yo de vez en cuando le echo unas partidas a Super Hang-On para recordar viejos tiempos. Me encanta este juego. Me parece, para mí es un clásico atemporal. O sea, yo creo que lo jugaré toda mi puñetera vida. Es un juego recurrente para mí. Así que bueno, si tenéis curiosidad, pues lo tenéis en infinitas formas de conseguirlo. Os invito a que juguéis a Super Hang-On. Vamos con otro juego. Bueno, vamos a continuar con más juegos de conducción. Pero antes de hacerlo, Oscar, tenemos una novedad brutal para ahora mismo. Para ahora mismo. Esto es totalmente improvisado. Y es que nuestro amigo Pormón nos ha contactado y nos ha dicho... Buenas, primero, claro. Dice, ¿qué os parece una clave de Steam de Deus Ex Mankind Divide? Pues nos parece bien. Y por ello... No, porque yo lo tengo, gracias. Joder, Gaspar, tío, cállate la boca. Y por ello, pues vamos a hacer un concurso de Nix ahora, rápido. Y el ganador se lleva la clave, repito, clave Deus Ex Mankind Divide para Steam. Y el concurso, pues concurso de Nix, poner Nix, los que queráis participar, relacionados con juegos de carreras. Bueno, juegos o el mundo del automóvil en general. Venga, ¿no? El mundo de también la vale, también vale. Porque además yo sé que hay gente aquí que es... fanática, como debe ser, de Magic Alonso. Pero ¿sabes qué pasa? Que como hoy llevo yo el tema este del concurso, cualquiera que se ponga algo relacionado con Lobato pierde. Se queda penalizado para el resto del programa. A ti te fastidia porque en su canal dice verdades como puños. No veo su canal, así que no veo sus verdades como puños. Pues pierdes cosas muy buenas. Es broma. Podéis utilizar a Lobato si queréis. Y después, solo que no ganaréis. Después ya aquí entre todos elegiremos nuestro favorito y el que salga ganador pues se lleva esa fantástica clave de ese juegazo que es Deus Ex Mankind Divide. Dicho. Muy bien, pues aquí tenéis el concurso. Simplemente tenéis que cambiaros de nick en el Discord, poneros un nick acorde a la temática de hoy. Señor David, es tu turno. Ya está. Muy temas bien. Técnicos, ya está arreglado. Vale, perfecto. Pues sí, David, ya creo que... Bueno, está arreglado. De ahí le puso un fixo a una cosa y sí, ya está. Bueno, la musiquilla creo que ya es bastante evidente, ¿no?, de qué voy a hablar. Y es Mario Kart 64. No sé, una puta debilidad para mí. ¿Qué coño vas a decir ahora? ¿Vas a decir que es malo, que es el peor? Pero ahí se habla de juegos de conducción. ¿Qué pinta Mario Kart aquí? Y que es un juego de Hombre, yo pensaba que jugabas a conducir, ¿no? No, Mario Kart es un Battle Royale. Un Battle Royale, ¿no? Y este no jugar, sobrevive uno. Es de jugar a las canicas. No, sobreviven todos, creo que algunos mejor que otros. Joder, llevábamos media hora a gustito aquí. sí, pues Mario Kart 64. Yo no sé por qué, Oscar, hoy pusiste las fechas. Claro, se lanzó en Japón en el 96, en diciembre del 96. Sí, sí, sí. Y más tarde en el 97, para el resto de territorios. Yo me lo regalaron en las navidades del 97. No sé por qué existía una especie de axioma en el cual si tú tienes una 64, por cojones tenías que tener Mario Kart 64. Vale, de era hecho, con el Super Nintendo. O sea, ha pasado con la Switch y el Deluxe. El que ha vendido más que... Sí. Bueno, está en camino, pero sí. No sé, y yo, sinceramente, en su día de Super Nintendo me pareció un juego muy curioso, innovador en algunos aspectos. Y, joder, la versión de 64 es que la supera de largo. Es verdad que es otra plataforma, más capacidad técnica, pero me parece el Mario Kart quizás el primero más redondo, de los más redondos de toda la saga. No sé si has parido a decir algo tú. Fue el que cambió el paradigma, ¿no? No, a ver, yo no creo eso. Yo creo que desde el primer momento el de Super Nintendo también fue un juego que caló mucho en la gente. Caló mucho en la gente. Pero claro, había una serie de circunstancias técnicas que le impedían quizás llegar más allá. A fin de cuentas, el Mario Kart de Super Nintendo usaba el modo 7, pues como podía, sorprendentemente, pero también tenía limitaciones digamos inherentes a esa función. Con 64 todo esto se volatiliza y se crea un juego de conducción pues arcade extremadamente divertido. Es que justamente lo que dices, David, del modo 7, claro, es verdad que Mario Kart de Super Nintendo era un juego muy divertido, sí, cojonudo, sí, y tal. Sí, sí. Pero te costaba mucho más orientarte por la falta de 3D, ¿no? Claro. Entonces, claro, en este juego, en el de 64, ves un escenario tan reconocible y todo eso que... Es que ese es el tema. Los circuitos del Super Nintendo eran circuitos muy planos entre sí. Bueno, pero tenías el mapa en la parte de abajo, sí, que ayudaba muchísimo. Sí, tenías el mapa en la parte de abajo, sí. Pero, ¿qué pasa? Que en circuitos, claramente, la variación que tenía era porque se incluían obstáculos de algún tipo, como yo que sé, las míticas rocas del universo de Mario, a lo mejor, pues, partes huecas con lava y demás que tenías que sortear... Era un juego muy divertido, pero a su vez muy limitado. Con el 64 todo eso se elimina. Jugamos en 3D y los escenarios, los circuitos, mejor dicho, ahora tienen relieve, tienen variaciones y no sé, eso hace que, pues, ¿qué queréis que os diga? Que sea mucho más divertido, mucho más desafiante quizás, ¿no? Incluso, aunque tuviese menos vueltas que en el original de Super Nintendo, pues los circuitos eran más largos y también eso al final el resultado era que, bueno, prácticamente jugábamos lo mismo, ¿no? ¿Qué vas a decir algo, Gaspi? Ah, perdón, es que pensé que estaba así moviendo la mano. Vale, no sé, son cosas mías. Bueno, el caso es que, como os decía, pues circuitos... Además, otra cosa que me impresionó mucho es que cada circuito es único en su especie, ¿vale? Da igual que juegues la copa champiñón, la flor o la estrella. Cada uno de los circuitos es único en su especie, tiene su propio encanto. Y es algo que, por ejemplo, el Mario Kart Deluxe de Switch, incluso el de Wii U, pues hay homenajes a circuitos originales de Nintendo 64, que es una absoluta delicia, ¿no? Entonces, realmente, yo qué sé, yo recuerdo, por ejemplo, el circuito en el cual, creo que era de la copa flor, que corrías rodeado de camiones en una autopista, que sí, era jodidamente divertido. Yo lo odiaba. De hecho, hace unos meses Oscar trajo su Wii superdopada, ¿vale? Sí. Ya entendéis a qué me refiero. Y tenía el Mario Kart de 64 y, joder, es que este juego le eché tantas jodidas horas que saqué mi polla golpeado. David, tú sabes que esos mapas tan emblemáticos que conoces se han ido reeditando posteriormente, ¿no? Sí, por supuesto. ¿No? Ya decía que, por ejemplo, yo creo que el Mario Kart de 8 Deluxe, sí, aparece ese mapa. Lo incluye, sí. Yo lo recuerdo haber jugado en la versión de Switch, vamos. Pero es una versión muy remota. Ah, hombre, sí, evidentemente. Por ejemplo, el Mario Kart de Wii también tiene muchísimos trazados de épocas pasadas, sí, de otras consolas de Nintendo, sí, otros juegos de Mario Kart, pero no están tan, digo, rediseñados. Son adaptaciones a los tiempos que corrían, sí, en aquel, claro, momento. Tú los reconoces por elementos, sí, artísticos, por en este caso decirlo, con, ¿no?, el 8 son remodelaciones bastante tochas. Claro, pero no. De todos modos está bien porque... conserva ese tema con respecto a los circuitos reales. Por ejemplo, nosotros, recordad la época de PlayStation, ¿no? Y esos juegos de conducción que incluían circuitos reales. Bueno, la representación que se podía hacer en aquel momento de esos circuitos. Esos circuitos continúan existiendo en el tiempo, no ha cambiado nada. Sin embargo, en los videojuegos cada vez son más realistas, están mejor hechos. Pues Nintendo crea sus propios circuitos, su propio universo de mundo de carreras, y esos circuitos siguen existiendo, ¿no? Mejoran con los años. Entonces van mejorando todos los años visualmente, pero el circuito sigue siendo el mismo, ¿no? A mí es una cosa que me parece cojonudo, la verdad. Pues la verdad es que sí, ¿no? Porque hay circuitos muy icónicos y que merecían, pues, revisionados y poder disfrutarse independientemente. Además, creo recordar que le mantuvieron eso de poder subirte a ciertos camiones y usarlos de rampa. Ahí no llegó tanto, Oscarín, pero bueno, creo que sí, ser un creo que niño. Sí. Lo que pasa es que el del 8 está muy, muy remozado, sí, corriendo por las paredes, sí, y todo. Eso es un cambio importante. Bueno, el caso es que no hace falta explicar mucho en esto en Mario Kart, ¿vale? Como decía antes Gaspar, es aquí hay que ganar y aunque tengas que emplear métodos sucios para hacerlo. Además, aquí se incorporó el ítem que rompe amistades, que es el caparazón este el azul, que es una jodida diosada. Eso, ¿no? Y luego dicen que Nintendo es para ti. No, en serio, el caparazón azul no debería existir. No debería existir. Es un premio para los perdedores, joder. Sí, sí, sí. Bueno, yo a Mario Kart le tengo cariño por dos motivos. Uno, porque lo jugaba de manera obsesiva, ¿vale? Yo los sábados por la mañana jugaba a Mario Kart y a GoldenEye, de manera, no sé... decidía según el día, según mi apetencia, y fueron juegos que violé de manera abusiva. Y también porque, bueno, mi casa era una especie de centro de reunión de amigos, ¿vale? Tanto amigos íntimos como gente enchufada que de repente venía a ver lo que se cocía allí. Entonces mis viernes, bueno, viernes y sábados, pero todos los viernes, cuando venía del colegio, era lo típico. Yo iba a Cambalache a comer mis macarrones y mi pizza, así acabé de gordaco, y después a jugar al Mario Kart de manera brutal. Hay que decir que hoy David es un tío esbelto, sí, delgado, sí, y tal. No como Joey Kinnaman en el Tenet Calcum, pero bueno. Pero bueno, que dice gordaco, pero en realidad no estás gordo, joder. Pero en esa época sí que estaba bastante gordaco. Y la verdad es que era una jodida delicia. O sea, venía un montón de gente a mi casa. Estamos jugando en esas teles de tubo de 14 pulgadas que no se veía, una puta mierda. Pero da igual, todos disfrutábamos. Y además decíamos, no pipes, no mires mi pantalla. Y ¿no? a 4. Inevitable, joder. Jugando a 4 en esas teles. Es absurdo. Que no veías nada. No, tenías tu porción de televisor ahí pero era una época maravillosa. Nos sentábamos todos en el suelo para estar más cerca. No veíamos un carajo. A 30 centímetros. Yo estaba en el sofá, en mi anfitrión, y luego había gente sentada en los suelos, en las esquinas, en el anfitrión, tío. Yo mi puto sofá en el sitio más privilegiado de todos. Y luego gente por los suelos, apoyada en las paredes. Era una cosa gloriosa, Oscar, tío. Me sentía el rey de la fiesta, joder. Qué maravilla. Es que buena época, sí. Y, joder, es que era muy divertido, pero muy jodido. O sea, la gente se cabreaba. Todo empezaba muy bien, muchas coñas y tal. Pero al final, tío, la gente se cabreaba. ¿Y además, tú te enfadaste con alguien alguna vez? No, porque yo era muy bueno, joder. O sea, la gente se enfadaba, los que iban después de mí se enfadaban. Pero yo era muy ninja, coño. Eso sí, en el modo batalla la cosa cambiaba. Es que el modo batalla en el cual tú tenías los míticos lobitos eran circuitos cerrados y tenías que golpear al contrario hasta que quedase solo uno, ¿no? Con planos inmortales. Y ahí sí que había momentos especialmente tensos. No sé, a mí esto me recuerda a la época de los PES y demás. O sea, juegan amigos, pero al final se impone el deseo de ganar y de imponerte a tu amigo. Que tú seas mejor que tu amigo, joder. En el fondo es una reflexión muy jodida, ¿eh? Joder, David, tío, tú le has buscado un punto demasiado filosófico. Sí, pero no sé, o sea, yo son juegos que rompen amistades. Sí, rompen amistades. Yo te voy a decir una cosa, vamos a ver. Le estás dando muchas vueltas a eso, pero en aquella época en Nintendo trabajaban de 10 de la mañana a 2 de la mañana. Sí. O sea, de 10 por la mañana a 2 de la madrugada, ¿no? Entonces, para ellos era como, no sé, como hacer ordenadores o hacer cosas y tal. No creo que hayan pensado nunca en eso de poner no, a prueba. Claro, a ver, pero no se podían esperar la reacción de la gente. Pero es que la 64 con sus cuatro conexiones para mandos, tenía los cuatro mandos disponibles. Es que todo estaba preparado para la guerra, efectivamente, Oscar. Y yo le guardo mucho cariño por eso. Es decir, vamos a ver. Hablar de un Mario Kart es un poco absurdo porque todos lo conocemos, quien más que menos ha jugado alguna entrega, sabemos de qué va. Vale, la 64 en su día fue muy innovadora, yo creo que quizás fue, como decía un poco Jorge, ¿no? Fue el principio quizás de la grandeza de la saga, ¿no? Llegó a incluir ciertos aspectos que se convirtieron en una especie de recurso pues inherente a cada nueva entrega. Pero todos conocemos que es un Mario Kart, ¿vale? No es, evidentemente no tiene nada de simulación, es un arcade puro y duro. Vale, aunque es verdad que tiene sus ciertos truquillos que también se han mantenido a lo largo del tiempo, como es pulsar el acelerador cuando estás empezando la carrera en cierto momento para conseguir el turbo, vale, para la hora de coger las curvas, pues también pulsar cierto botón para tener cierta ventaja. Vamos a ver, hay ciertas cosillas que se siguen manteniendo, pero es un juego puramente arcade, diversión total, y no sé qué mucho más contaros al respecto. No sé, yo la verdad es que, ya os digo, le eché muchas horas en todos sus modos, en una cilindrada, 50, 100 o 150, el modo 150 pues es el más complicado, luego está también la copa especial, que creo que era el modo espejo, ¿no, Oscar? Digamos que hacía una especie de nueva versión de los circuitos ya vistos, y era un juego tremendamente divertido. Y ya solo por eso pues quería traerlo en este especial, ¿no? Yo no es que sea muy fan de los géneros de conducción, ¿vale? Por cuestiones X o Y sí que he tocado juegos importantes y me han causado una sensación muy pareja, pero en este caso es un juego que a mí me cautivó, que le eché un porrón de horas incontables, y para mí es un clásico eterno, ¿no? No sé, le tengo mucho cariño y es un juego que conservo y que de vez en cuando incluso le echo algún tiento. Y la verdad es que, no sé, si no lo habéis jugado, pues no sé, dado una puta oportunidad, porque para mí esto es lo mejor de 64 junto a otras grandes joyas que tiene la consola. Bueno, muy bien, David. Muy entrañable. Vamos a continuar con más videojuegos de conducción. Y vamos con el siguiente juego, señor Gaspar. ¿De qué nos vas a hablar? Voy a hablar de World Diver Champions, sí, Nintendo 64. A ver, ya sabéis que yo solo juego lo mejor, así que este es el mejor juego de coches que ha habido en la consola Nintendo, punto. Eso es indiscutible. Nosotros te dejamos hablar, Hay una verdad brutal. 64 tampoco tenía que tuviese exponentes de la hostia. Y Wii tampoco. Bueno, en Nintendo 64 tenías unas cuantas cosas sí, si te gustaban. Pero no se podía equiparar a la PlayStation. No, está claro, pero por ejemplo la Play. Tenías... A ver, no, pero en esta época este juego, para mí, es la cima gráfica de esa época de las consolas de 32 y 64. Eso no te lo voy a negar. Una jodida barbaridad ver este juego. Sí, sí, tú por mucho que digas Gran Turismo 2 con sus polígonos fantasmas, puedes decir lo que quieras. Sí, pero se ve mejor. No, pero, este juego, pero, yo creo que y es, no, y es mejor juego. He visto, eso ya es discutible. Hoy he visto vídeos del juego, y bien con emuladores y demás, y aplicando pues filtros HD, y el juego se veía francamente. No solo eso. Tenía un modo de. El modo tiene un. Sí. El juego tiene propiamente un modo. Tiene un modo en alta resolución. Pero la expansión sin necesidad de expansion. Ah, sin necesidad de expansion pack, hostia. Y se movía fluido, que era lo curioso. O sea, era jugable, ¿eh? Era una auténtica salvajada. Aparte, no, cosa que me sorprendió mucho en su momento, nos llegó en castellano. O sea, cosa extraña, en Nintendo 64, un juego de coches en castellano. Aparte, bueno, vino a cubrir un nicho que no había en ese momento. O sea, no había arcades, o sea, de este estilo. Bueno, arcade... A ver, más bien es un estilo Gran Turismo, un poco simplificado. Un pseudo simulador de estilo. O sea, teníamos diversos equipos, cada equipo nos... Depende cómo íbamos corriendo, nos ofrecían sus coches. Teníamos 10 coches. Teníamos dos categorías, GT1 y GT2, basados en coches reales. Los diseños, yo recuerdo circuitos. Yo recuerdo haber jugado con Oscar. Había algunos realmente complicados, como el de Tokio, Lisboa. Que sí. Había alguna curva que era, a veces estaban ganas de ennafrar el mando contra la tele. Y más cuando tocaba correr de noche. Sí. Y lo típico en esta época, en la máquina... Tú podías. Tú ibas perfecto. Eran circuitos, imagínate, tres vueltas. Y largos, ¿eh? Igual, cada vuelta sus cuatro minutos. Vas perfecto, queda minuto y medio, viene una curva chunga, se te va el coche, ¡pum! Nunca has visto al de atrás. Y de repente se te pasa un ¡fium! Y dices, tú me cago en la puta, ¿dónde estaba? Eso pasa muchas veces. O sea, la máquina eso. También pasa en Mario Kart eso. La máquina eso es peligroso. Sí, pero aquí, que yo sepa, no lanzaban nada. No, pero de repente. Siempre hay un puto que te acosaba, siempre. Y la máquina es muy agresiva, es muy puta en eso, ¿eh? Como esté cerca tuya y te pueda dar por detrás una hostia, te vas a tomar por viento. Y lo decía, a mí este juego en su momento me impresionó mucho. Recuerdo que lo compré de segunda mano en el Indio, con su caja en perfecto estado y tal, por 5.000 pesetillas. Y lo metí en la consola. Madre de Dios. Qué espectáculo que no vi eso moviéndose, joder. O sea, es una pena que el estudio... Este juego lo hiciera Boss Game, distribuido por Midway. El estudio se fue a pique después de lanzar, curiosamente, un juego de Xbox. Joder. Eso les pasa por traicionar a Nintendo, ¿ves? El karma. ¿Qué? Dios. Nada, yo recuerdo una... el análisis de la Joy Consolas, que fue gracioso, pero me dolió. Ah, le dieron V4, pequeño, algo por el estilo. No, me dolió, fuera un análisis. Yo tenía muchas ganas de comprarlo y por azares de la vida acabé comprando primero el Ray Tracer 64, que era el que quería Gaspar. Sí, nos intercambiamos. Únicamente nos cruzamos dos juegos. Yo después, ya poco después, lo pude conseguir, por fin. Pero me recuerdo el análisis de Joy Consolas y me dolió bastante porque el juego a veces petardeaba bastante. Y sobre todo en el modo de alta resolución. Y en el recuadrito de la nota de Joy Consolas ponía que algo así como: te da tiempo de ir en medio de la carrera a hacerte el bocadillo y volver, que el juego va a seguir igual. Y ese es un palo bestial, porque es verdad que a veces el juego le pedía tanto a la consola. Eso era mucho en el modo HD. No, en el otro, en el modo normal, un juego pero iba en bastante modo, fluido. En el modo pero normal no acabas de decir que iba fluido el modo alta resolución. He dicho que era jugable. Bueno, eso es muy eso no se identifica con fluido. O sea, era jugable, tú podías tomar las curvas y disfrutar lo bonito que se veía el paisaje. A ver, tener en cuenta que había muy poquitos juegos que mantuvieran tasas de frames elevadas. Ojo, dije en esa que era consola, jugable. Es cierto. No especifique cómo se podía jugar. Bueno, Gaspi, ambigüedad, ¿eh? Gaspi, tío, te voy a usar tu propia medicina. Tú has soltado un montón de mierda en torno a Shadow of the Colossus para PS2. Y por su tasa de frames asquerosa. Pero, ojo. Y era jugable. Tú podías jugar mal, pero lo jugabas. No, hay una cosa distinta. El modo HD es opcional. El juego en modo normal sigue viéndose top. Sí. Y va fluido. Va bien. Va cojonudo, va muy estable. Bueno, no se nota puntualmente algún circuito como según Joy-Consolas, Tokio, ¿no? Puede ser algún rascazo puntual por la iluminación o brillo, se juntan varios coches, pero es fluido. No es un Shadow of the Colossus. No va a 15 FPS la mitad del juego. Vale. Bueno, vale. Yo de aquella no tenía el ojo biónico, pero yo recuerdo un escenario en concreto. Era una especie de zona de montaña o escosa, y había una curva enorme. La cascada. Que cuando saltaba, cuando te tocaba llegar a la cascada, eso era. No era un pase de diapositivas, pero se notaba un montón que bajaba la fluidez. Ah, bueno, pero eso fue porque había una sesión de Nintendo 64, es decir, los juegos punteros gráficamente tienen cascadas. Hubo una sesión de Nintendo 64. Juego puntero tenía una cascada en plan, mira el agua, qué fluida la sesión, es. Tío, por mostrar el agua, joder. Ese fluido tan complicado de reproducir. Había, te ponían agua y decías tú, wow, qué bien se ve. Y el juego iba a pedales. Ese momento, voy a ver si en YouTube hay algún vídeo de esa parte. Pero nada, deciros. A ver. Yo la verdad es que en ese momento me pareció la hostia. Hoy en día aún lo recuerdo con mucho cariño. Hasta hace poco el juego, curiosamente, para la gente que lo quiera probar en emulador, es complicado. O sea, el juego por esa expansión, digamos, por ese modo HD, es un juego muy difícil de emular. Yo he tenido que bucear en foros guiris, buscar alguna cosa extraña, y he logrado llegar a la pantalla de PulseStar y quedarme ahí. Creo que recientemente sí lo han hecho emulable para el que lo quiera probar. O sea, ya os digo, es un juego. Pero tú no lo conservas, el original. ¿Dónde fue mi Nintendo 64 la vez? Ah, vale. Esquiva a ti, Pache. ¿Cómo te gusta hurgar en la herida, joder, eh? No la acordado, tío, qué mala persona, sí, eres, sí, joder. Pero sí. Vale. Cabrón. De hecho, ahora se puede encontrar. Yo lo vi aquí en Coruña. A ver, yo lo he visto consolas, barato, pero como no tengo la consola para jugar. Pero lo vi en poco, plan a 4 euros, 5 euros. O sea, es. Sí, solo el cartucho, ¿eh? Ojo, solo el cartucho. Para los que os preguntéis, es que Gaspar perdía consola en determinadas circunstancias y entonces no conservaba el juego, ¿no? Entonces David se lo acaba de recordar y David dice: eres mal amigo. Bueno, me dolió más el tema Anima con caja que fue en el lote. Vale, ya sé por dónde vas. Vale. No demos más detalles. Iba a decir, una moda anécdota. Cuando salió el juego en Estados Unidos, Midway hizo un concurso. En teoría, una serie de carreras con $25,000 al primero y tal. Hoy en día no se sabe si hubo concurso, quién ganó el premio, ni hostias. Yo creo que fue una estafa contable de Midway. O sea, Midway organizó un torneo y no se sabe nada del torneo. No se sabe ni quién ganó, ni si se llegó a celebrar. No sería la época que Midway se fue al garete. Y... No, esto fue en 1999. ¿En qué año se...? Midway se fue al garete en la época inicial de Blitz 360, puede ser. No, hombre, no, muchísimo antes, joder. Mucho, mucho antes. De hecho, sería el 2000 o una cosa así, más o menos. Yo creo que este año, el 99 debía ser la fiesta para Midway. Joder, los Mortal Kombat del es verdad, el de 2002, el de Alliance. Es de 2007, ¿eh? Sí, ya es de, aún es de Midway, sí, es verdad. Y el Mortal Kombat vs. DC también es del 2008. Pero eso es de Midway. Sí, es de Midway aún. O de Warner Bros. No creo que era de Midway, voy a asegurarme, espera. Bueno, sigue hablando. O sea, lo dicho. O sea, nunca se supo qué pasó con los metidos. Yo creo que eso es que el presidente de Midway debió decir: ponga ahí que hay un concurso y no, nadie más se va a acordar porque nadie va a comprar este juego. Es un juego de coches de Nintendo 64, no le interesa a nadie. Así que nos lo quedamos nosotros el dinero. Y nunca más eso. Nos quedamos el dinero nosotros, sí, vamos, quedémoslo. Por cierto, sí. Curiosamente, durante el desarrollo de este juego, se supo después, el estudio Boss Game desarrolló sus propios microcódigos para explotar el Nintendo 64. Por eso se explica lo bien que se ve el juego. O sea, se pasó por el forro de las limitaciones que ponía Nintendo a las desarrolladoras, metieron mano al código de la consola y la explotaron bastante mejor que nuestras compañías en general. Oscar, en 2009 se fue la mierda. En 2009, después, sí. Pues tenía... Mira, 10 añitos después. Yo tenía, no sé por qué, la idea ver, de igual que esos había sido $25,000 mucho influir, antes. ¿Eh? No creo. O igual enterraron los cartuchos que sobraron después con ese dinero. Nunca lo sabremos. O sea, para finalizar, si podéis probar el juego, la verdad es que lo recomendaría. Y si tenéis dos Teletubbies y ponéis una Lao Gran Turismo y Travel Diver, vais a saber el poder de Nintendo 64. Bueno, yo seré creo mejor. Yo creo que es un juego que que a mí me gustó un montón en su momento, pero es un género en el que las siguientes generaciones te pasan a la velocidad del rayo. Pero en consolas Nintendo no. Pero hay más no consolas. Hay nada en consolas Nintendo mejor que World Diver. Desde la época de 64 para arriba no hay nada. Bueno, no sé, tendría que mirar en los juegos que he jugado y lo que habrá por ahí que no he jugado. En pero... Wii no hay. En Wii U, ¿qué es eso? ¿Y en GameCube? No hay nada, tío. No sé, yo me estoy ya refiriendo... me das la razón. No, no te estoy dando la razón. Has partido, estás en modo troll hoy. Me estoy refiriendo que en general, no sé, el género de la conducción es un género que se supera mucho cada generación que pasa. Además, y... fijo que Gran Turismo en las repeticiones. No, las repeticiones de su juego eran top también. Ojo, también había repeticiones. Pero vamos a ver, yo no te digo los gráficos del juego en general, me refiero que la repetición en Gran Turismo siempre fue tochísima porque de cámara controla un huevo esa gente. Sí, pero joder, Gran Turismo 2 aún era un juego en el que los coches con alerón a veces lo tenían pegado al coche y otras no. Es decir, pero no ahí te... bailaba mucho los píxeles y eso en repetición también se veía. Yo siempre pensé que Gran Turismo 2 tenía daño. ¿Me estás diciendo que alerón desaparecía porque sí? No desaparecía, sino que el anclaje al capó, a la parte de atrás del coche, muchas veces no se veía. Pero joder, es limitaciones de la máquina. Gran Turismo 2 probablemente para mí sea el juego de coches más grande que se ha hecho. Pero bueno. Salió como salió en una época muy... que para ese juego, pues, no sé, era el Pleistoceno y el Gran Turismo 2 ya estaba en la época de exploración espacial. No adelantemos nada de momento, vamos a seguir con más videojuegos de conducción. Esta era la mítica música que te ponían en Dove 6 cuando te ponían imágenes de videojuegos. Era un programa de televisión, ¿no? Sobre videojuegos. No era la música de Blade. No, es parecida. No. Parecida. No, pero esta te ponían a veces esta música y te ponían un montón de juegos así y tal. Sí. Para enseñarte, guau, flipate, mira. Siempre tuve dudas si era la mítica música de la peli Blade. Y te decían, guau, flipa con los gráficos virtuales. Bueno, que igual la fusilaron vilmente. A mí se me igual es la música del juego con dinosaurios. Muy parecida. No sé si será la misma, pero es muy parecida. Oscar, tío. Vamos a hablar de un juego que también pertenece a lo mejor de la época, sí, de la época virtual. Vamos a hablar de un juego que probablemente sea el juego de rallies más reconocible y reconocido que existe, que es Colin McRae 2.0. Un juego que... ¿Qué pasa, Gaspar? Y Sega Rally es mejor, tío. ¿Por qué no hablas de Sega Rally? Tío, tú sabes qué contenidos tiene el programa y yo elegí hacer Colin McRae 2.0. Yo no sé nada porque a mí me engañaste. Yo pensé que había y habrá gente que prefiera Sega Rally. Yo voy a hablar de este, que para mí probablemente sea el mejor juego de rallies que se ha hecho, como decía. Obviamente todo adecuado a cuando sale en su tiempo y tal, porque como decía antes, este género se supera cada generación, incluso casi cada año. Y que era muy virtual este juego, sí, además, ¿eh? En aquel momento era ultra top. Y virtual. Y virtual. Virtual. Colin McRae 2.0 es un juego que sale en 2000 de la mano de Codemasters. Ya sabéis, estos... ¿cómo era el logo de Genius at Play, ¿no? De Codemasters. Y, de hecho, a nivel de juegos de conducción, simulación, pseudo-simulación, pues siempre ha sido un estudio que ha estado ahí. Y incluso, sigue siendo, ¿eh? Incluso a día de hoy sigue siendo un estudio que sigue siendo top. Si no recuerdo mal, la gente de Projected Cars venía de Codemasters, de los Toca Touring, ¿no? No, de Need for Speed. De Need for Speed. Sí. Ah, vale, es verdad. Pero que son los, o sea, es el mismo estudio. Sí, es verdad. Bueno, pues eso. Pero Codemasters siguió haciendo juegos de coches, hicieron los Grid, luego están haciendo los de Fórmula 1 ahora. Los de Fórmula 1 ahora. Sí. Probablemente el estudio, sin ser Polyphony o... probablemente el estudio más antiguo y que más años lleva haciendo juegos de coches. De hecho, de realismo. La saga Colin McRae vivió un momento de bajón a partir de, no sé si la última entrega de PS2 con Colin McRae 2005. Después los Dirt, que ya no fueron lo mismo. Incluso hubo algunos tipo spin-off, tipo el Showdown, que ya era otra cosa. Era un juego más de gincana que de nada. En los Dirt había competiciones de gincana, era todo... más espectacular en cuanto a verlo en la tele, pero ya está muy alejado de lo que es un juego de rally 100%. Después volvieron con Dirt Rally y Dirt 4, que volvieron a la senda de lo que era esta saga al principio. Y parece que han logrado revivir los Colin McRae. Por tanto, para mí es una cosa bastante chula. Bueno, este juego salió en PC y en PlayStation en el 2000. Más tarde, en 2002, 2 años más tarde, vio nacer la versión de Game Boy Advance, que sinceramente no sé cómo será. Nunca he visto ni siquiera creo que he visto una no imagen de Game Boy Color. Game Boy Advance. En Game Boy Color había V-Rally, pero no Colin McRae. Cierto. Y que, por cierto, tengo y está bastante chulo. Pero estoy hablando del ladrillo, jugar V-Rally en blanco y verde. Iba a decirte, me da que en el caso de Game Boy Advance, V-Rally sí que a lo mejor la oreja Colin McRae. Pues, digo, por el tema de la fama, es mucho más conocido el V-Rally que no el... Puede ser, a lo mejor en esta versión salió... Salió un poco de tapadillo. Bueno, hay que decir que Colin McRae en su momento era un simulador de conducción para estas plataformas. Hoy día, sin embargo, yo creo que sería catalogado como arcade de conducción. Es un arcade, sí. Porque esta semana me he puesto a jugar el campeonato de Colin McRae 2.0. He hecho unas cuantas carreras, las 3 o 4 primeras, me parece. Las 3 primeras. Y, por ejemplo, la primera carrera, que es Finlandia, prácticamente es cierto que estás empezando con el juego y tal, pero prácticamente no pulsé el botón de freno. Con simplemente ir acelerando y levantando el pie en ciertas curvas, te lo puedes pasar perfectamente. Y, sin embargo, en aquel momento, pues era un juego de simulación, más bien era un juego realista, digamos. Pero Oscar, es que pasa que en aquella época era lo más simulación que había. Lo que sí, por eso te digo que lo que no fuera eso eran juegos arcade. Claro, claro, por eso estoy diciendo que hecho, este género ha evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo de un juego de PC que se llamaba Rally Championship. Era de los primeros juegos de rally en 3D que hubo. Y yo venía de jugar ese juego, que era bastante realista y era muy bueno. Pero pasé a Colin McRae y casi me cago encima con el realismo que tenía Colin McRae en comparación, ¿no? O sea que realmente en aquella época esto era realismo. Lo que pasa es que sí, lo juegas ahora y es digo, un arcade, ¿no? Por eso digo, dime. Iba a decir, yo echo de menos la época que con soltar el acelerador ya frenabas de puta madre las curvas, las tomabas bien. Hombre, pues en este juego no hacía falta frenar, soltabas el acelerador y ya. Pasa sobre todo en las primeras carreras. Por ejemplo, las 2 primeras, que son Finlandia y Grecia, son sobre tierra, pistas y tal. Y es bastante, bastante fácil hacerlo sin tener que pisar demasiado el freno. Después, una cosa curiosa. Además, las 2 primeras me las pasé con la chorra. Es decir, le saqué casi 40 segundos al segundo. Ojo, en modo novato, que no me atreví con modos de dificultad más alto, por si acaso mandaba el juego a la mierda. Pero no, después me puse y tampoco era para tanto. Pero es que en Francia, que es la tercera carrera, pasamos a pista de asfalto y la máquina me metió como 30 segundos. Una cosa, la pista de asfalto tienes que ir mucho más a saco, ahí sí que toca más pisar el freno, apurar cada curva. Bueno, la primera vez que lo corrí, con la pachorra de las carreras anteriores, de las zonas anteriores, y me metí una hostia brutal, bastante importante. Cheta, Oscar. Sí, no, es una cosa. Que lo que pasó es que en las máquinas anteriores te dejó ganar. En esa dijo, no, mira, esta vez voy a ganar yo. Da igual lo que hagas, gano yo esta vez. No, a ver, cuando en los últimos tramos, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, digo yo, joder, así no puede ser. Tengo que ir comiéndome las curvas porque si no, no voy a hacer nada. Conseguí que la máquina no me sacara tanto tiempo. Pero si con las otras zonas el coche había llegado vivo a meta, en esta, bueno, no había partes de la carrocería que no estuvieran tocadas. Pero, Oscar, tú cuando frenas y reduces 11 kilómetros por hora en la frenada, la máquina lo sabe. Sabe sí, que redujiste 11. Y acelera. Lo sabe. La máquina, cuando tú estás ya tocando con la yema de los dedos, estás empezando a presionar el botón, ya sabe lo que voy a hacer, sí, lo que vamos a hacer y cómo tiene que reaccionar. La máquina es puta, es una cosa. Puta. Sí, sí, sí. Es una máxima de los videojuegos. Sí. Y en los juegos donde necesitas cierta habilidad, pues se nota más aún. Estaba hablando ahora de que mi coche llegó hecho mierda. Y esa es otra de las cosas que molaban, que de Colin McRae y de esta entrega también, pues que el coche se deformaba, tenía fallos mecánicos, que también mola saco, y esto pues hacía que el realismo del juego se disparara. Y que eso no lo tenía Gran Turismo. Además, como es un juego de rallies, entre tramo y tramo, pues tienes que mejorar lo que puedas del coche, porque tienes un contador de 60 minutos y cada avería te va a llevar un tiempo. Y tienes que hacer que todas las averías que tengo, las más importantes, conseguir repararlas pues en ese tiempo que te da el juego para preparar el coche para el siguiente tramo. Y yo recuerdo que en esa época, Oscar, la rivalidad máxima era entre la saga Gran Turismo y la saga Colin McRae. Me acuerdo que había una rivalidad de la hostia. La gente decía, ¿qué es más realista, Colin McRae o Gran Turismo? Y sí, había ese debate. Son juegos muy diferentes, pero sí, también hubo luego con V Rally. También con Metro Police Street Racer, ¿eh? Sí, cuando salió en Dreamcast también hubo ahí. Claro, con Gran Turismo 3 y Metropolis, sí, sí, pero hubo ahí tema también. Yo recuerdo Colin McRae con V Rally. Con V-Rally, sí, V-Rally también, otro gran juego. Tal, porque era muy bueno. Yo creo recordar, bueno, para mí, en mi experiencia, V-Rally era un juego más difícil, porque el simple hecho de que los bordes de la carretera para afuera, o sea, tocar mínimamente el verde, era irte a la mierda. Y por eso me parece más difícil. Sin embargo, no me parece más realista. Es decir, eso es una putada, no es realismo. Tú te vas tocas con media rueda, tocas el verde de fuera del asfalto o de la tierra, la pista de la tierra, y el coche hacía unas cosas rarísimas. Sin embargo, en Colin McRae tú puedes ir pasado de culo con el coche, dando la curva mucho más abierta, y el coche reacciona de una manera más realista que en V-Rally. Tengo que decir, Oscar, que viendo estos juegos, ¿no? Fíjate, además, llegan un montón de juegos que, bueno, van saliendo en base a cosas que vamos comentando. Por ejemplo, el Rally Championship. Por ejemplo, el V-Rally, que también estábamos hablando de él. Es que muchísimo. Y claro, yo creo que mucha gente que nos esté escuchando ahora mismo se va a dar cuenta de que, porque puede existir ese rollo de, no, es que a mí los juegos de conducción no me gustan, no es un género que yo juegue y tal. Pero te vas a dar cuenta, seguramente, oyente, de que has jugado a muchos más de lo que te parece. Es decir, que por tu vida han pasado más juegos de conducción de los que recuerdas, ¿no? De hecho, seguramente. Yo creo que el tema de los rallies se explotó en la generación de PlayStation 2. Incluso habiendo juegos, no quiero decir mediocres, pero casi. Era un abanico tan extenso de juegos que hubo tenías, una burbuja de rallies. Sí, de hecho, la hubo. Y fue por Colin McRae, ¿eh? Porque ya había juegos de rally antes, pero Colin McRae fue el que dio el pelotazo. Hubo dos sagas importantes también, V-Rally y Sega Rally, que realmente cada una, por separado entre sí, lo fueron petando. Bueno, esas pero sagas. Yo creo que sí, puede ser, pero Sega Rally no lo metería en este rollo, porque era más arcade. Era más arcade. De hecho, era un arcade puro y duro. Sí, pero la estética te la vendía. Sí, te vendía estética rally. Es cierto, porque a nivel de coches, pegatinas y todo eso, pues era un juego bastante realista. Era los coches bastante fieles a la realidad. Dime, Gaspar. Iba a decir, para simulador puro, la recreativa de Gaelco, era el Carlos Sainz Rally este. No, el War Rally se llama. War Rally, sí. El War Rally. Qué juegazo, ¿eh? Sí, pero muy duro, ¿eh? Y la secuela también muy buena. Pero es duro. Es de otra época. Además de Gaelco, tío. No, pero sí, explotó, como dice Jorge, explotó la burbuja de los rallies y de repente empezaron a salir cosas que no deberían haber salido. Y yo los echo de menos, los juegos de rally buenos. Sí. Porque también, la verdad es que ahora están saliendo algunos, pero no llegan al nivel de impacto de hecho, que tenían. Sony no tenía una licencia de los que luego desapareció. Sí, efectivamente, los que hicieron después Motor Storm y Drive Club. Y quiero decir dos cosas. Lo primero, V-Rally se anunció el 4, que va a salir este año, me parece. Sí, sí, sí. Y hasta sale en Switch. V-Rally. Y tengo que decir una cosa. ¿Sabéis de qué es la V de V-Rally? De virtual. De virtual. Claro. Porque los gráficos eran virtuales. Eran virtuales, efectivamente. Sí, tío, y quedó lo de virtual. O sea, a ver, nosotros estamos con la coña, y los que no sois de nuestra quinta, sois más jóvenes o tal, os reiréis con la coña de virtual. Pero es que se decía realmente que los gráficos en 3D eran virtuales. Y Sega usaba mucho la palabra. Era todo muy virtual. Pues poner hoy en día en realidad de virtual el V-Rally 2 tienes que portar bien, ¿eh? Porque Sega fue de las primeras que llevó el 3D al arcade, y entonces se llevaron la palabra para... Bueno, vamos con los modos de juego de este Colin McRae 2.0. Teníamos el modo rally, que podíamos correr el campeonato entero. Eran nueve etapas. Después teníamos dentro de este modo rally podíamos hacer el campeonato, jugar una etapa de manera individual, hacer cronos y todo eso. ¿Qué haces, Gaspar? Nada. Y Y en fin, ya me ha despistado el hijo puta este. No, no lo tengo en la pantalla del PC, estoy pensándolo, tío. No lo tengo aquí. Joder, qué bien empezó el programa, bueno. Y qué mal está ahora. Pues eso, teníamos el modo rally, el modo arcade, que simplemente es una carrera, circuito normal. Y tenemos a todos los coches todos los coches en pista, no como cuando hacemos los tramos en el campeonato. Y después también teníamos el modo multijugador, que podíamos hacer todo, absolutamente todo, con tres amigos más. Y la putada de todo eso es que el que empezaba siempre de primero o la cagaba brutalmente, y si lo hacía bien, los demás pipeaban como lo había hecho. Y más o menos iban haciendo lo mismo. Por eso empezar a jugar en esos juegos, si eres habilidoso, no, mal. Tienes que ser el último de los últimos para que los paquetes no te vayan pipeando como tienes que hacer, que es lo que hacía David en el Mario Kart. Algo parecido. A mí lo que me gustaba de este juego era jugar el rollo rally de verdad. La lucha contra el crono. Las etapas. Y de hecho, las especiales y todo eso. De hecho, yo creo que este juego lo empecé a jugar con el 2. El 2 fue el que nunca lo llegué a comprar, pero sí que lo jugué de prestado, de alquilado. Y lo empecé con el 2, pero luego fui súper fan de la saga. Y empecé también, ¿no? Y lo cierto es que, de alguna manera, en esa época, que es lo que hablábamos un poco antes, estaba muy en la cabeza de todos los que nos gustaban los juegos de coches el esperar al siguiente Colin McRae. Y la verdad es que de repente, pues eso no ocurrió. Así, ¿no? Sí, no sé. Era como esperar un Colin McRae, bueno, con reservas, no igual, pero era parecido a esperar un FIFA. Sabías que iban a sacar uno en el futuro próximo, porque sacaron bastantes juegos, y sabías que iba a ser mejor que el anterior. Luego sacaron incluso la saga World Rally Championship, creo que era, ¿no? Sí, la de Sony, ¿no? Mí nunca acabo de cuajar. A mí me gustó, no estaba mal, ¿eh? Me gustó mucho esa saga, y el 2, sobre quizá, todo, el 2 era buenísimo. Sí, quizá en PlayStation 2, después sí, más 2. Adelante. Sí, no, fue más 2. Mediocre, el 2, la verdad. El 2 de PS2 está muy bien, es un buen juego. El mejor coche de rallies a nivel de simulación en PS2, y es un juego que se tardó y no sé si se ha superado, es Richard Vance Rally. A nivel de físicas, de como digo, simulación de coche, es el mejor juego de rallies de PS2. Y en esa época estaba bastantes pasos por delante en esos aspectos respecto a la competencia, y también respecto a Colin McRae, porque para mí, con la llegada de PS2, la saga bajó unos peldaños. Y de hecho, no se le recuerda tan bien a 3, 4 y 2005 como a los dos primeros Colin McRae. Y ya está, no creo que haya mucho más que decir de este juego. Quizá hablar un poco del aspecto visual, que lo cierto es que era bastante impresionante en aquel momento. Y era coñero ver esa maravilla en una consola como PlayStation. Pero además ver cómo se movía y sí, en PC se oía, se veía la imagen más limpia, sí. Y tal. Y en PC tenía online, ojo. Sí, en PC tenía modo multijugador. Sí, porque además fue la época de la explosión del online a nivel tocho en PC. Bueno, ya venía de atrás, pero sí que es verdad que en esta época estaba popularizado que todo lo que salía en PC tenía que tener modo online. Que luego eso se ha trasladado a consolas en la época de PlayStation 3 y Xbox 360, que todo tenía que tener un online, pues en PC fue esos años antes. Y bueno, no mucho más que decir. Creo que hay una versión HD en Steam, pero cuando salió creo que la gente no lo recibió bien porque era un juego que o estaba capado. Sinceramente, no tengo mucha información sobre ello. Sé que salió el 2.0 en Steam. Un día habrá que echarle un ojo a ver cómo está. Bueno, vamos a continuar con más títulos de conducción. Bueno, y vamos con... Esto no es Dark Souls, aunque lo parezca. Con el juego en el que se inspiró Dark Souls, Jorge. Sí. Por lo menos en el tema musical, solo en este tema y ninguno más, pero bueno. Que es, amigos, Gran Turismo 4. Y os voy a hablar de mi juego favorito de conducción de todos los tiempos, probablemente. Para mí, bueno, ya lo comentaré sin más adelante y tal, pero yo creo que este probablemente, y para muchos lo es, para mí lo es el mejor Gran Turismo de la saga. Y muchos dirán, bueno, no, mejor el 6, o mejor el 5, o mejor el 3. Pero yo la verdad es que creo que el 4, en relación contenido, lo equilibrado que está el juego y tal, yo creo que es el mejor. Iba a decirte, pero cuando suena esta música en el coche que te enfrentas a un dragón o algo esta por el estilo. Esta es la música de la intro. Es la intro. La intro es super épica. Llevas una espada y no, matas es, a alguien en una batalla épica. O... Es una versión de la música del 1. Es una versión de tema mítico del 1. Bueno, este juego, el Gran Turismo 4, salió a finales de 2004 en Japón, pero en Europa llegó casi, bueno, no voy a decir un año más tarde, pero sí bastantes meses más tarde, que llegó en marzo de 2005 y fue la última versión en llegar, porque Estados Unidos llegó un par de meses antes también. Y este juego era para PlayStation 2 exclusivo, ya sabéis, todos los Gran Turismos son juegos exclusivos, producidos por Polyphony Digital, que es un estudio first party de Sony, y que lo dirigió, por supuesto, Kazunori Yamauchi, que es el creador de la saga, director de todos los Gran Turismos y, bueno, uno de los tíos más frikis en el mundo de los coches, ¿no? El Kojima de la conducción. Sí, de hecho, este tío dicen que tiene una colección de coches muy amplia. O sea, como el tío es multimillonario y tal, pues sus cuartos se los gasta en comprarse coches, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya sabéis que la saga Gran Turismo, además de todo lo que implica, ¿no?, de pues juegos de conducción muy bien hechos y tal, pues siempre es un homenaje, una especie de enciclopedia del mundo del motor, ¿no? Y lo trata con mucho respeto y es como la marca de la casa. Y bueno, este juego a mí me alucinó mucho cuando lo probé la primera vez, porque yo venía de jugar desde el 1. Yo jugué a todos los Gran Turismo a medida que iban saliendo y este juego me lo pillé prácticamente de salida, el Gran Turismo 4. Yo venía de jugar al 3, que ya me pareció el salto más grande de la saga, probablemente del 2 al 3, salto visual y jugable también. Pero es que este juego, pese a que no era un salto tan exagerado, cuando lo probé la primera vez me di cuenta de que superaba en todo al 3. No solo a nivel jugable, el tema de que los coches era un poquito más realista el manejo del coche, aunque mantenía la estética del 3, el manejo del 3, pero daba un paso más allá. En lo visual mejoraba un poco, pero es que además la cantidad de contenido que tenía era muy superior al 3. Iba a decir, te voy a apoyar, no te acostumbres. Yo voy a decir, en lo visual para mí es un salto grande porque los coches de Gran Turismo 3 el aspecto parecía plástico. Sí, los shaders de los coches, tenía los brillos y tal. Tenía un aspecto bastante feo. En este es mucho más realista. Mucho, y yo, a ver, no soy un gran fan de los Gran Turismo, los he probado en general, ¿no? Para mí este es el top de la saga. Para mí es el mejor juego. Jugablemente seguramente lo sea. Y gráficamente, me refiero conforme a la época en que salió, creo que es el que más explota quizá la máquina en la que salió en su momento. Es que de hecho, a unos sábados lo poníamos aquí y se vio. Aún lo jugamos hoy en día. ¿Qué es lo que lo iba a comentar más adelante? Pero es que es la verdad, este juego a nivel visual sí, ha envejecido muy bien. Ya en su momento era muy impresionante. Probablemente... A lo mejor en aquella época los Forza se veían mejor, ¿no? Porque había más potencia detrás. Pero sí que es verdad que el acabado era muy redondo de este juego y era uno de los exponentes gráficos en juegos de coches de todo lo que había, ¿eh? A ver, para decirlo, el juego 1 Play 2 impresionaba. Es cierto que Xbox sí tenía cosas visualmente mejores, pero ver eso en 1 Play 2 estaba muy por encima de la competencia. Pero Play 2, es el conjunto de todo, no es un aspecto puntual, es el conjunto de todo, ¿no? A ver, yo creo que gráficamente, incluso en conjunto había cosas mejores en Xbox. Pero además sí, Forza 1 gráficamente era más potente. Sí. Pero sí es verdad. Había otro que se veía muy bien, ¿no? El Project Gotham Racing. Había uno de rallies, que yo creo que es lo mejor que se ve en coches. Sí, el que tienes tú. Xbox, que es una brutalidad. Rallies por Challenge. Rallies por Challenge, que se ve muy bien. Pero este verlo en una Play 2. O sea, sabiendo que una máquina no tiene diferencia de Xbox, el juego impresiona, está muy por encima de la competencia. Pero es que además hay una cosa en la que Gran Turismo siempre es mejor que la competencia, que es en el tema de las repeticiones. Aunque el juego pudiera verse mejor o peor en el gameplay, la repetición del juego siempre se veía que te cagas, y siempre mejor que la competencia. Y esto es así. Cuando veías juegos de la competencia en esta época, veías juegos de PC que eran más potentes visualmente y tal, los coches parecían de Scalestric en la repetición. Pero en Gran Turismo siempre siempre se notaba el realismo, ¿no? Y yo creo que se debe a que en ese estudio tienen un director de fotografía muy bueno, que sabe cómo es la cámara de televisión de los eventos deportivos de coches y tal, y de alguna manera sabe trasladar eso a un videojuego. Y en eso, aún a día de hoy, Gran Turismo sigue siendo el mejor. Aunque haya digamos, se haya quedado atrás en otras cosas, en repeticiones, es el mejor. Bueno, pues como comentaba, este juego lo seguimos jugando hoy en día. No nos sangran los ojos porque el juego se ve muy bien y en estas quedadas que hacemos fines de semana, muchas veces hacemos contrarreloj, pues eso, con algún coche intermedio y a ver a superarnos entre nosotros. Y la verdad es que es muy divertido. Gran Turismo 4 traía 721 coches, que era una bastada. Era una bastada. Incluso traía el DeLorean, el coche de Regreso al Futuro, que a mí para mí era morboso tener ese coche, ¿no? En un videojuego. Que además era el único coche de esa marca, de la marca DeLorean. DMC, ¿no? Era DMC. DMC, perdón, sí. Estaba pensando ahora, se me cruzaron los cables. Pues era el único DMC. Coche que sacó esa marca. Esa marca quebró muy pronto porque el coche era muy caro y no tuvo el éxito. El éxito que esperaban. Pero bueno, el caso es que había todo tipo de coches. A mí una cosa que me gustaba mucho de este juego era que había muchos coches clásicos. Y coches clásicos no solo de carreras, sino coches de calle. Pero incluso podías llegar a conducir... Creo que estaba el Fiat Panda. No había el Seat Panda, pero sí había el Fiat Panda, ¿no? Muchos coches que podías ver en la calle en tu día a día, o incluso un familiar que tuviera ese coche y a ti te hacía gracia y te lo comprabas en de el hecho, juego. ¿No fue este el primer Gran Turismo donde salió Seat? Con el Ibiza. Sí, salió con el Ibiza, sí. Con el Cupra, me parece. Sí, no con sé si el Cupra o FR. No, era el Cupra, seguro. A mí me decepcionó en su día que no había la marca Talbot. Es que es muy antigua y muy desconocida. Gaspar, los Talbot eran los Chrysler de la época. O sea, bueno, pero no estaban, joder. Chrysler sí, camiones barreiros, debería estar. Debería. En el American Track o en el Euro Track. Bueno, el juego era, como digo, como comentaba antes, muy continuista con respecto al 3, pero mejoraba cosas chorradas. Yo la primera vez que jugué me fijé que cuando el coche estaba parado, vibraba. Que eran ciertos coches, no todos, pero por ejemplo, cogías un... Por ejemplo, creo que era con el Celica de rally. Lo tenías y oías el sonido del motor parado, el brum brum brum brum, y notabas cierta vibración del coche. A mí eso me acojonó la primera vez que lo vi, porque en Gran Turismo 3 no pasaba eso. Y de hecho, bueno, ya sabéis que Gran Turismo tiene siempre el defecto de que los coches suenan como aspiradoras, ¿no? Es así, el sonido de los coches no era muy realista, pero en ciertos coches sí que era bastante realista, ¿no? O sea, había ciertos coches que estaban mejor que otros. Una novedad que trajo este juego, que a mí personalmente yo no le presté mucha atención, no me interesaba, pero me pareció un acierto por parte de Polyphony, era el modo B-Spec, que era un modo que nos permitía ser el jefe de equipo. Podíamos controlar las órdenes de equipo de un conductor, decirle, pues ahora aprieta más, ahora ve más lento, ahora aguanta y tal. Y la máquina hacía lo que le pedíamos. Y nosotros nos encargamos de gestionar todo lo que es el tema de la gasolina, los cambios de neumáticos, paradas en boxes, este tipo de cosas. Y lo cierto es que era muy interesante. Podías hacer carreras rápidas, de acelerar el tiempo para que no convertir la carrera entera, ¿no? Para que fuera más ágil. Y el juego consistía solamente en gestionar y conseguir que tu piloto ganara. Era bastante original porque no era algo habitual en los juegos de conducción. De hecho, yo creo que ninguno lo tenía. Ninguno de los juegos de conducción normales tenía este modo. Y aunque no fue el modo más popular, pues fue, yo creo que una buena apuesta por parte de Polyphony. Iba a decir, aparte no volvió, ¿no? Fue un modo de juego sí que volvió. ¿Volvió? Sí. ¿No te lo cobraron por DLC después? No. De hecho, en Gran Turismo 5 es parte importante del juego. A mí, personalmente, no es un modo que me interese, ¿no? Pero sí que lo veo un buen añadido. Luego, este juego tenía la posibilidad de juego en LAN. Podías conectar jugar hasta 6 jugadores en LAN con consolas conectadas. Y también hubo una versión online que se había prometido el online en este juego de primeras, pero no lo cancelaron. Y luego hubo una versión japonesa que salió un año después, creo, y que sí que traía este modo online. Que bueno, también es verdad que aquí la Play 2, por lo menos en España, no destacó por el tema online. Estaba ahí algún juego como el Socon y tal. Sí, fue el primero que tuvo el rollo online, de los primeros. Sí, pero digamos venía que. Venía el pack con el puerto, sí, de red. Exacto, te traía el dispositivo. Recuerdo la noticia de que solo Socon tenía más usuarios online que la competencia con todos los juegos juntos de su catálogo. Yo no sé si esto llegó a ser verdad, pero me parecería una burrada. Es que Socon se promocionó solo con ese fin. Nada más. Bueno, luego traía una cosa muy interesante, que es, yo creo que este fue el primer juego de la saga que tenía el modo fotográfico. Poner tu coche en un escenario bonito y sacar una foto, ¿no? Que eso a los fans de los coches les gustaba mucho. Pero es que además el juego te permitía conectar por USB una impresora. Tenía que ser de la marca Epson, según tengo entendido. Corregidme si me equivoco, ¿eh? Pero creo que era de la. Tenía que ser de Epson. Y podías imprimir la imagen de tu coche, pues para sacarte una foto del coche y, no sé, y ponerla en tu carpeta junto con tus ídolos de la Super Pop o algo de eso. Y luego lo subías a Facebook y decías, mira qué coche tengo. Qué Facebook. Vale, si subiste en Facebook, subiste a Facebook, joder. Y subías a Fotolog, joder. Ya está. Luego, sí, mirad, una cosa que me pareció que mejoró con respecto al 3 era que el juego tenía mayor sensación de velocidad. O sea, sobre todo, ¿os acordáis de este nivel que metieron nuevo, que eran calles italianas muy estrechas? No recuerdo el nombre. Calles muy estrechas, era como un pueblo. Cuesta arriba. El otro día lo sí, jugabais, sí, y no sí, lo habéis sí. pasado. Sí, yo lo conseguí. Cuando vi ese escenario flipé la primera vez, porque me parecía una pasada. Conducir ahí a toda hostia por entre las calles y tal, me parecía la leche. Eso tengo una duda. ¿Esos modos, esos escenarios eran solo para ese tipo de modalidad? Había carreras ahí. No. Ah, hostia, pero solían meter carreras de coches clásicos en ese escenario y tal. Bueno, luego una cosa interesante también era, ya sabéis que este juego tuvo un prólogo antes, ¿no? El Gran Turismo 4 Prologue, que lo sacaron más que nada porque el juego se retrasó bastante. Es un juego que tuvo un desarrollo bastante largo y para amenizar la espera y para, imagino, justificar el desarrollo y ir ganando algo de dinero, sacaron este juego que era una demo larga. También es verdad que el precio estaba reducido con respecto a un juego normal de Play 2, ¿no? Pero era como una demo larga del juego, con creo que tenía 5 niveles y no sé cuántos coches. Eso lo hicieron con Gran Turismo Spec, ¿no? Se llamaba así. El prólogo del, también lo hicieron con el 3. Lo hicieron no, con el 3 no. Con el 3 sacaron el concept, después del 3. Pero hicieron con el Play 3 en la Spec, ¿no se llamaba así el No, juego? Se llamaba Prologue. Prologue, vale. De hecho, en Play 2 salieron salieron expansiones. Salió el Gran Turismo Toki Ginebra, que venía con los coches que se habían presentado en aquel salón, tipo prototipo y coches muchos de ellos igual ni siquiera llegaron a existir. Y creo recordar que en Play 2 había por lo menos dos de esas expansiones o de esos juegos basados en ferias del automóvil. Uno era Toki Ginebra y el otro no lo recuerdo. Y bueno, pues con estos juegos, si habías jugado a Gran Turismo 3 o al prólogo, si metías las partidas, importabas las partidas en este Gran Turismo 4, pues te daban algún premio, como algún coche o dinero, ¿no? Estaba bastante bien. Yo me acuerdo que empecé Gran Turismo 4 con pasta, porque yo había jugado al prólogo, y empecé con pasta y dije, ah, pues mira qué de puta madre, ¿no? Este tema. De hecho, creo que fue a partir de este, o no sé si del 3, este o el 3, que te permitía pasarte pasta con gente por la memory card. Porque yo me acuerdo que mi tío me había pasado pasta. Eso ya no lo sé. O sea, podía ser usurero. Podías, pasarle pasta a un colega. Pero luego la volvía con intereses. Hombre, si se la pedías. Pero creo recordar que... ¿Y cómo se hacía eso? Porque era con la memory card. Supongo que lleva, pero yo no me acuerdo que mi tío me pasó a pasta. Y yo no sé si era en el 3 o en el 4, pero yo me acuerdo de eso. Ya sabéis cómo funciona el Gran Turismo, lo de ir mejorando el coche y tal. Una cosa que me gustó de este juego era que en el 1, en Gran Turismo 1, tú podías convertir tu coche en un coche de competición. Incluso ponerle las pegatinas de competición y los alerones... cambiar el aspecto visual por fuera. En este juego algunos coches te permitía volver a hacer eso, lo cual es bastante guay, porque en el 3 se había perdido esa mejora, ¿no? Bueno, Gran Turismo 4 fue el primer juego de coches que incluyó eventos que duraban 24 horas reales. Es decir, te podías jugar las 24 horas de Le Mans 24 horas, que que era, pues, no sé, para para gente con muy poco, o sea, con muy poco que hacer en la vida. No, bueno, o, nosotros teníamos... O muy fricaza de los coches, porque jugar 24 horas seguidas me parece una bastada. Pero nosotros teníamos un amigo que lo planeó, pero no llegó a hacerlo, ¿no? No sé, se podía jugar no la partida entre medias, me parece. A ver, ¿yo sabes una cosa que eché de menos en los Gran Turismo posteriores, incluido el 4? El hecho de que no podía rascar el DVD y no podía soler como... Era el un CD en Gran Turismo 2. En el 2... Tú tienes una pegatina, sí. Rascabas. No, no era pegatina, no. Era simplemente pasar era, el dedo si y te olía neumático. Por sí. La serigrafía de... Sí, lo tuve de juego, de hecho. De hecho, la idea, no sé, no recuerdo si era algo así, como uno de los discos solía goma quemada y sí. El otro asfalto, algo así. Una cosa muy, yo creo que era solo, muy loca. Yo creo que era solo el disco de azul, el disco del modo GT, que era el único que olía, y olía a goma quemada. Bueno... Pues como comento, este juego incluía las 24 horas de Le Mans y podías competir 24 horas en Nürburgring también. Y una cosa que descubrí, que yo no sabía, es que había cuatro coches secretos en el juego, cuatro coches negros, que si os digo la verdad, no sé cómo desbloquearlos, pero que son coches especiales, son como el santo grial de los coches de Gran Turismo. De los 721 coches que hay, pues cuatro que son súper secretos de conseguir. Y la verdad es que me pareció interesante descubrir esto años después de haber dado tantas horas a ese juego, porque yo no lo sabía. Y bueno, esto es Gran Turismo 4. Podríamos hablar muy largo y tendido de este juego, porque ya os digo, es una pasada. Incluso si lo conseguís hoy en día, yo creo que lo podéis disfrutar este juego, porque es divertidísimo, tiene muchas cosas que hacer, tiene un aspecto visual tremendo y no os aburrís con él, la verdad. O sea, le da mil vueltas a todos los anteriores. Y ya está. Muy bien. Hasta aquí Gran Turismo y vamos a ir con comentarios de foro. Señor Oscar. Voy a ello. A ver qué nos cuentas. A ver, empezamos por Avalese2000 dice... Perdón. Muy buenas, hoy toca plancha a toda leche, a 200, y se ríe. Pero sí, toca plancha y mucho. Especial juego de carreras. Yo recuerdo con mucho cariño un par de juegos de Need for Speed. Empecé hace muchos años y recuerdo especialmente que me fascinaba... poder poner la vista interior y poder conducir el coche, el Corvette de Fénix del equipo A. Bueno, Face para los que nos escuchéis desde América. Un juego más actual y el primero en el que puse mods fue Test Drive Unlimited. Fue un descubrimiento fascinante para mí correr por aquellas carreteras de montaña en Honolulu con mi volante, un cigarrillo especial en la mano, mientras cambiaba marchas echando ceniza por todas partes. Y encima podías sustituir los coches por otros, qué recuerdos. La verdad, he tenido 6 volantes en mi vida. Me tocáis la fibra con este especial. Cuando termine de planchar me pondré con el Ride 2, que me está enganchando, un Gran Turismo de motos. Un abrazo, buena gente. Seguimos, Celera dice, buenas Viggo Mortensen, que por cierto la ha liado esta semana. Yo la verdad es que no soy mucho de juegos de carreras, pero reconozco que me lo he pasado teta con Crash Team Racing y muy especialmente con Burnout 3 de PS2. Recuerdo también uno en PlayStation, Ridge Racer 4, Type 4 o algo así, que tenía una especie de modo historia donde tenías que elegir a tu manager. Ese también estaba muy chulo. Un saludo y buenas noches. Dice Denis el Azul, buenas noches. De la encuesta a misa de juegos de carreras favoritas, Mario Kart. Y como de pequeño no tuve ni la NES ni la Nintendo 64, no tenía Mario Kart, pero no me faltaban imitadores. A mis manos llegó el Wacky Wheels versión shareware y años más tarde la completa en físico. Y años más tarde en Steam por un bundle. Vaya vicios a ese juego de cars de animales fugados de un zoológico. Me encantaba jugar con el tiburón. Eso sí, la máquina en ese juego era muy tramposa. Por cierto, no toquéis el remake que hay en Steam. Probad el original y deja una imagen del juego que menciona. También dice, tengo que mencionaros que si os gusta este tipo de juegos tenéis que probar Super Indie Karts. Rememora Super Mario Kart con personajes y escenarios de los juegos indie de moda. Y es una locura. Y también deja una imagen... bastante chulo, por cierto, y una especie de art a la portada de Super Nintendo, bastante chula también. Y dice, y una pregunta para David, ¿Doom Kart sí o no? Sí. Vale. Bajamamut dice, buenas Brum Brum, este especial me ha pillado por sorpresa, así que esta noche toca ir en primera y despacito, con mi novia que está intentando sacar el carnet de conducir. Hoy toca aprender de muchos y muy buenos juegos de carreras. Como favorito personal... diré que de los pocos que he jugado, F-Zero X se lleva la palma. Ha sido uno de los mejores alquileres de mi vida. Lástima que no pudiera comprarlo en su día. He de decir que F-Zero X de Nintendo 64 optaron por cortar el tema gráfico para que el juego pudiera ir a 60 frames. Y es sorprendente porque debe ser de los poquísimos, o no sé si el único, sería muy atrevido decirlo, pero de los poquísimos juegos que va a esa tasa de frames en Nintendo 64. En PlayStation estaba el Enhander, ¿no? Que iba a 60 FPS también. Eso me ya, parece. No, ya no lo recuerdo. Seguimos. Facehugger dice: buenas noches. El de conducción quizás es el género videojuegil que menos toqué. No obstante, reconozco que lo he pasado bien jugando estos últimos años a Gran Turismos, Motor Storm varios, aunque seguramente mi mejor recuerdo en el género venga de los títulos de 8 bits, más arcade como Burning Rubber o Chase HQ. Por otra parte, también valoro los juegos modernos cuando se implementa correctamente la opción de conducir en títulos más enfocados a la acción. Véase el genial Batmóvil transformable de Batman Arkham Knight. Un saludo y felicidades por el programa. Y el último mensaje de esta ronda dice Gas Pimienta: buenas y rápidas noches. En esta noche, en lugar de ponernos nuestro traje protector y armaros con nuestra palanca, toca vestirnos con el mono de carreras inífugo y apretarnos a fondo el acelerador. Le gustan los juegos de palabras. Me gusta también. Pues no sé si debo ser el único, pero a mí me encantó el Burnout. Eso sí, eso de ir con el cochazo de turno reventando a los demás y con misiones especiales de chocar a ver cuánto daño eras capaz de hacer al resto de coches me ponía más que Jessica Alba en Sin City, que ya es difícil. David, espero que esta comparación sea más políticamente correcta. Recuerdo noches en casa con los colegas y el Burnout 2, creo que era el 2, bebiendo como cosacos y estampándonos a ver si conseguíamos el récord. Récord que batí yo un par de años después sinistrando mi primer coche de verdad, pero eso ya es harina de otro costal. Por cierto, ¿cómo se nota el hueco que dejáis cuando un viernes no emitís? Un saludo enorme. Bueno, como decíamos, hasta aquí el foro por ahora, después volvemos. Vamos a irnos con un poco de música, David. ¿Qué nos vas a poner? Música de Gran Turismo 4, que tengo un porrón de horas de música. Y además es la hostia. Vamos con música de Gran Turismo 4 y volvemos enseguida con más videojuegos. Y seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que todas las semanas podéis descargar en complejoanda.com, desde iTunes y desde iVoox. Por supuesto, si un día pues estáis en casa o conectados a internet a partir de las 10 de la noche, hora de España peninsular, podéis escucharnos en directo a través de nuestra cuenta de twitch.tv, Complejo Anda todo junto. Estamos en redes sociales, arroba Complejo Anda para Twitter, el Complejo Anda para Facebook, también para PlayStation Network, para Xbox, para Steam. Somos mentores en Steam, podéis seguir nuestros análisis siguiéndonos como mentores. Estamos en YouTube, Complejo Anda TV, canal donde subimos vídeos más allá de este programa de radio. Y aparte de eso, estamos en Discord, nuestro chat oficial. Para entrar en Discord no tenéis más que ir a nuestra sección de chat en la página web complejoanda.com, la sección de chat, y ahí os pone un enlace de invitación para entrar a nuestro canal. También lo tenéis en nuestra cuenta de Twitter fijado como primer tweet, en arroba complejoanda. Bien, vamos a ver a quiénes tenemos conectados. Ya sabéis que tenemos un concurso activo. A ver qué nicks nos hacen descojonarnos hoy. Bien, tenemos conectadas a las siguientes personas: Anchoas, a Alonso, hasta yo Lobato. Joder, estas cosas reí yo, tío. Porque el chiste va de eso. Tenemos a Val, pierno de una. Clásico, ¿no? De los otros locos. Eso es para viejuners, como Oscar. Sí, como pero creo vosotros. Que no hubo en los 2000 una versión remodelada. No, me refiero a la serie. Hicieron una película de imagen real. Los autos locos. Yo no la seguí, me parece. No. Tenemos a Vara, a Cormán, a Drimar, a Aguirre aprueba este especial. Joder, qué basto. A lo Roma, a Aurelio C129, Big JMN, BMN63, Bonoman y el Kart Fantástico. Tenemos a Calbus, Cochecito Brum Brum, Copa Flor de Poronga. tenemos a Dap1, Daniel 22005, sintoniza Crash FM. Crash FM de Final Paradise. Dani Jerga, Dante GTX, David GG, Desembrague a fondo, De Fernández D, Dungai Kart, Duke, Entropy Flow, Eurovisión al Carrer, Fastam and Brutalus, Ferqueses, Frenando Alonso a Tater Series. Me encanta. Ese yo no voy a votar ese, Oscar. Que yo soy fan de Magic. Frostis, Gabri BG, Gaspar es el Trollnarok Cazoide, Gaspar maneja el Trollswagen. Gaspar, hazme un Metroid. Sigue, ¿eh? Una semana más. Tenemos a GGU Gabriel, Grija, Hamilton Top Tier en Carmageddon. Joder, qué basta, tío. Ahora sería Verstappen más. Tenemos a HT Dreams, Ipruch, IRC Hispano Lopeta. Madre mía. Jaime el Operario, Hasara 96, Carpago, Kojima, alcalde de Svalbard. El alcalde, pero ya, ¿eh? Landa Racing Team, que ojo, Landa Racing Trina. Sí. Trina Aujus. No, Landa Racing Team, que hay coche en e-racing de Complejo Landa, ¿no? No, es Assetto Corsa. Ah, es verdad, Assetto Corsa, en competición, ¿eh? Hay una skin del mono cazoide y luego de Complejo Landa, llegando hasta donde no ha llegado ningún podcast de videojuegos, damas y caballeros. Tenemos a Legos, Leon. Marty Galápagos, Lobisome, M. Rajoy, Magic Alonso Simulator. Solz, yo lo quiero ya. Además, seguro que gana siempre, porque es el mejor. Se te rompe el coche, pero es culpa del coche. No, si pierdes es que es culpa del coche. Es culpa del coche. Pues para ser el mejor. O que le están haciendo el joder, para ser el mejor. Mira, el fin de semana pasado, Oscar. ¿Qué demostró Magic? Te cayó la puta boca. Magic demostró que no pude ver la carrera. Y aquí hay que decir una verdad. Como un templo, y es que Magic fue mejor. Se coronó, fue el mejor. Magic Returns. No sé, no pude ver la carrera, no sé lo que pasó. Pero ganó Magic. No. Estamos hablando de fin de pasado, Oscar. ¿Qué pasó el fin de pasado? No sé, te estoy diciendo no pude ver la carrera. ¿Cómo ganó? ¿Cómo que no? Si ya vimos en tu casa, hombre. ¿De qué carrera estás hablando entonces? El sábado. Tío, de lo de Gran Turismo de Magic Alonso. Que Magic se coronó. Fue el mejor, tío. El campeón. Fue el mejor. Sí, ah, hizo el top 1 de podio. Joder, sí, hombre. Estaba y además, pensando. Mira, yo te digo una cosa. Porque yo me vi cada vez de Lobato. Sí, hombre, sí. Y Lobato, estaba pensando en Fórmula 1. Y Lobato dijo: Magic va a ganar este sábado. Sí, hombre, sí. Las 6 horas y ganó, de spa. Tío. Y ganó. Y ganó. Bueno, ganó. Verdades junto con como otros puños, dos más y sí. Tal. Una vez más, Lobato predijo lo que pasaría y pasó. Venga, sí, seguir con el puños concurso. Puños como verdades. Me estoy, ya me vienen arcadas, no sé por qué. Panes como tortas. Pero ojo, ojo con Magic. Cuidado con Magic. Ojo con Magic. Tenemos a Murphy, Nagasete, Nagashi, Necroraptor, New Acho Kart, Nipo, Obat Papi, Oscar Magic. Ese es el ganador, ese ya es el campeón. Oscar Magic. Le voy a dar la clave ya directamente. Paco Lobeto, Faizocas, Papote Das, Perichu, Po John Travolta, Portaminas, Senzi, Rubén CC. Hombre, tenemos a Sascace y nuestro amigo Javi. Sio Belmont, Señor Hormiga, Tatín, Tony, Tora, Troll Fight, Kojima vs Gaspi. Ostras, tremendo. Troll está Fight. Acabado con la batalla definitiva. Suki, tutorial de Driver 1 nivel Satán. Ureaus, Vito 84, VKTO, Weller in Flow, X Swing. Y que sello 0 y 0 Seiken. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por vuestros nicks. Voy a continuar con más videojuegos. Joder, están bien los nicks, pero habéis estado más sembrados en el pasado. Tengo que decirlo. No lo he escuchado, igual es culpa mía. Hay un nick que me hizo mucha gracia. No tiene nada que ver con las carreras. A ver, ¿cómo? Pero ¿leíste el de Kojima, alcalde de Svalbard? Sí, lo vi. Vale, es que estaba ahora contestando al chat y me había perdido en ese momento, pero me mola mucho ese nick. Guay, bueno, venga, bueno, vamos. Vamos a hablar de un juego que se lanzó en 1998. Estamos hablando de Sega Rally 2. Juego diseñado por Tetsuya Mizuguchi. Título que llega en un momento en el que Sega tiene todavía el control absoluto de los arcades. Es el momento de oro de los arcades en 3D de Sega. Y este juego llega a petarlo. Sega Rally 2, secuela directa del juego de 1994, lidera lo que sería la vanguardia de los juegos arcade de conducción, ¿no? En este momento. Entre las versiones arcade que sacan, se hace muy popular una, además, de una cabina que te sentabas, metías la moneda y tal, y la cabina se movía mecánicamente, ¿no? Con el movimiento del volante y tal. Entonces, de alguna manera era más inmersivo, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente de esa cabina. A mí me parecía una pasada. Aquí en Coruña había una sala, para los que seáis de Coruña, en la calle Rubine, antes de que la convirtieran al tema este de casas de apuestas y todo esto. Un conserva de algo de conserva alguna, muy poquito. Pero bueno, en su momento tuvo una sala importante aquí en Coruña. Íbamos muchos allí. Aunque viviéramos a tomar por culo de esa zona de Coruña. Y recuerdo que llegó un momento que pusieron dos máquinas de estas super tochas de Sega Rally 2, las que comenta Víctor. Y al principio todo el mundo flipaba de la hostia con eso, porque, como dice él, se movía cuando girabas los volantes, tal. El mueble era enorme, una pantalla gigantérrima. Y claro, ese momento de apogeo, parte del apogeo que vivió el tema de las recreativas aquí en España, pues era cojonudo. Pero después, cuando las cosas se fueron yendo un poco a la mierda, pues ya la gente tenía más medios para divertirse en casa, con consolas más asequibles, juegos que ya eran muy parecidos a los arcade a nivel visual, pues el tema este de que todos conocemos de que las salas se fueron un poco a la mierda. Sí. Pues yo también recuerdo porque eran muy caras. Era muy cara, sí, es cierto. Pero recuerdo en esa época de ya no apogeo, sino de que todo es una mierda. Recuerdo esas mismas máquinas en el mismo sitio. Ya ninguna se movía, porque cuando manejábamos el volante ya ninguna tenía el feedback ese, ya no se movían. Una de ellas ya no valía para nada, porque tú la jugabas, metías tu moneda, pero la pantalla era todo verde. Los colores ya no existían, tú veías el coche o intuías el coche, pero la pantalla estaba todo verde, ya una de ellas echó una mierda. Y la otra pues más o menos se podía jugar, pero es eso, ya no tenía el que se movía la cabina. Y es un indicativo brutal de que de los buenos tiempos se pasaron a, la, a los malos de una manera. Pero también es otro indicativo de que esa máquina se debió dar bien de caña, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Yo me acuerdo que gasté muchas monedas en esa, ¿eh? Sí, en la de Sega Rally 2. Sí, aparte era cojonudo porque la cabina era bastante grande, entonces tenía su freno de mano, sus historias, y la verdad es que da una sensación muy realista, muy realista. Bueno, vamos a continuar con más Sega Rally 2. El caso es que este juego se convierte en un éxito no solo por el reconocimiento que ya tenía esta saga, ¿no? También por lo divertido que era el juego en sí, sino por el apartado técnico. O sea, gráficamente este juego en el momento de salir era top. En este momento Sega Rally 2 era un referente gráfico, ¿no? Y la placa que utilizaba era la famosa placa Model 3, ¿no? De Sega. Una placa que yo creo que a los amantes de los arcades les dio muchísimas alegrías en su momento, ¿no? Porque se veían unas cosas totalmente disparatadas a nivel gráfico. O sea, unas cosas brutísimas, ¿no? En aquel momento, además, a una velocidad de la hostia, ¿no? 60 FPS, una cosa salvajísima, ¿no? El caso es que en el año 99 llega la versión de Dreamcast de este juego. Una versión a menor resolución, menor tasa de frames. El original iba a 60, el arcade. Este debe ir a 30 como mucho, ¿no? Y aún con todo, yo siempre consideré que era una versión bastante meritoria, porque la potencia del Dreamcast estaba lejos de lo que podía exprimir una placa específicamente dedicada a este juego, que era la Model 3, ¿no? Que además, tecnológicamente, estamos hablando de un bichaco, la Model 3. Entonces, era una versión bastante meritoria, se veía muy bien, hay que decirlo, aún pese a esa bajada de resolución y de FPS, conservaba pues esos escenarios cargados de elementos, el asunto de las partículas, ¿no? Que al pasar el coche por la tierra, etcétera, y muy bien, ¿no? Pero bueno, poco más tarde, ese mismo año, en el 99, llegaría la versión PC, que esta sí que sería una versión de golpe en la mesa, ¿eh? Esta fue una versión que dio un golpe en la mesa en el mundo de PC. De hecho, el mundo de PC, que sí que es verdad que tenía sus juegos de rally y tal, llegó este juego y este juego se convirtió en top juego de conducción de PC, instantáneamente, ¿no? Era un juego que se veía prácticamente igual que la versión de arcade. Cambiaba un poco la iluminación, ¿no? Pero se veía 60 FPS. Y lo que es más llamativo es que el juego está muy bien optimizado. O sea, funcionaba en casi todo en aquel momento, ¿no? Entonces, claro, casi todos esos PCs actuales de ese momento, ¿no? Entonces, claro, la gente flipaba con esta versión de Sega Rally 2 en PC, ¿no? El caso es que el juego incluía el clásico modo arcade, ¿no? Juego, ya sabéis, basado en checkpoints, ¿no? Y si no llegas a tiempo de checkpoint, pues se acaba el tiempo, bueno, todo el rollo. Creo que era así este. Sí, el modo arcade sí. Sí, me estoy confundiendo porque yo el que más jugaba era el modo campeonato, que voy a hablar de después, ¿no? El modo campeonato de los 10 años, que era una pasada ese modo. Bueno, el caso es que en este modo, si nos incluían pues los cuatro escenarios, ¿no? Que eran escenarios, si no me equivoco, eran los que ya estaban en el 1, ¿no? Que era el desierto, que era Kenia, la montaña, que era Gran Bretaña. Teníamos un escenario nevado, que era Suecia, y un escenario así más veraniego, tal y cual, que era Mónaco, ¿no? Y tal. Bueno, el caso es que si os fijáis, fíjate los escenarios que acabo de decir, es como muy variado, es todas esas variedades necesarias para mostrar nieve, tierra, no sé qué tal, lo teníamos en el juego, que era bueno, un poco la estrategia que veo llevado de primero, pero ¿no? Estaba basado en las carreras que se hacían en el Mundial de Rallys en la vida real. Pero no digo que los circuitos lo fueran, pero la ambientación de cada circuito, bueno, a de ver, cada con respecto etapa, a la, sí. Con respecto a la vida real, no se parecía demasiado a los lugares que no hacía me referencia. No, pero sí la ambientación, que es a lo que voy. Es decir, la ambientación de Suecia con todo nevado, la ambientación de esa zona de que dices tú, de tipo Mónaco, del rally de... Pero yo creo que tendía más a una razón de mostrar variedad de entornos que otra cosa, porque realmente luego bueno, luego hay más historias, ¿no? Hay más mapas y tal, como veremos luego. El caso es que, bueno, modo arcade, ya veis, típico modo arcade y tal, pero lo interesante eran las versiones domésticas, ¿no? Dreamcast y PC, que eso que nos vamos a centrar ahora, que es el modo campeonato de 10 años, ¿no? El modo campeonato de 10 años consistía en básicamente una competición de 10 años simbólicos del mundo de rally, ¿no? Cada uno de esos 10 años pues son 4 recorridos a superar, ¿no? Y si los ganábamos, pues nos regalaban un coche. Este era el interés que tenía el juego. El caso es que aquí ya se nos incluyen pues más escenarios, ¿no? Tenemos escenarios de desierta, montaña, nevado, riviera, barro, isla y el Super SS, ¿no? Que era el circuito secreto del final. El caso es que en este modo de juego, si superabas todos los años, te dejaban ir a la pista secreta que acabo de comentar, ¿no? Y si ganabas, te regalaban el Lancia 037, que era el coche secreto y que, bueno, que eras muy guay y si lo conseguías, ¿no? Los modelos de coches que tenía este juego en el modo arcade, eran el Mitsubishi Lancer Evolution, el Subaru Impreza de 98, Toyota Corolla, que lo quería todo Dios porque hay que llevar a Carlos Sainz de aquella. Teníamos también el Ford Escort RS. Sí, el RS, el Peugeot 306, el 306 Maxi. Ah, sí. Sí, bueno, al menos Sí, puede ser. Teníamos también mi coche favorito de este juego, que era el Lancia Stratos. Me encantaba esa forma, la forma del Lancia Stratos, era chulísimo. A mí me... Y era juego de portada, además, de la versión PC. Yo creo que el juego, el coche de rally por antonomasia es el Subaru Impreza. Sí, ahora o sea, sí, pero... No, pero para los viejunos como yo... El Ford Escort, el Lancia Delta. Sí, el Lancia Delta. Sí, el Lancia Delta también. Que también lo teníamos, seleccionable. Sí. Y también el Toyota Celica, que no podía faltar, por supuesto, no era un clásico. Y después, de coches desbloqueables, fijaos, teníamos el Renault Maxi Megane, teníamos el Subaru Impreza 555, Mitsubishi Lancer Evolution 4, Toyota Celica GT4, el Mitsubishi Lancer Evolution 3, Peugeot 106 Maxi, Lancia Data Interglade 16 válvulas, el Fiat 131, Peugeot 305 Turbo, y el Alpine A110 y el Lancia 037, que era el coche especial, ¿no? La conducción en este juego era muy placentera, ¿no? Gráficamente brutísimo. Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de este juego en sus versiones domésticas. Y creo que esto, pese a ser un juego de arcade, era una cosa bastante revolucionaria, ¿no? Dentro de los arcades. Que era que podías controlar totalmente los reglajes del coche. Es decir, podías ajustar la suspensión, podías ajustar los frenos, podías ajustarlo absolutamente todo. Una cantidad de opciones de personalización, pero brutalísimas. Que yo decía, joder, pero realmente este juego le hace falta tanto. Pero bueno, se ve que sí, debieron picarse un motor de física bastante guay y querían utilizarlo, ¿no? En condiciones. Y bueno, pues en general, modo multijugador a dos jugadores, modo time attack, que era una especie de modo contrarreloj. Y después, pues, todo el asunto que yo os decía de los reglajes, que a mí me parecía una puta pasada. Podíamos hasta cambiar la voz del copiloto, poner una voz masculina o femenina. Teníamos un montón de opciones, ¿no? Entonces, yo con lo que me quedo de este juego es con el impacto visual que causó en mí y la cantidad de carreras que yo le metí a este juego, especialmente de modo campeonato de los 10 años, ¿no? Porque era un juego que era bastante competitivo, no era un juego muy fácil, tampoco era muy difícil, ¿no? Era el típico juego que desafiante, que te está manteniendo ahí constantemente, y el hecho de que te dieran un coche nuevo de cada vez, y además que fueran coches muy emblemáticos del mundo de rally, pues hacía que quisiera seguir dándole caña. Juego que yo creo que ha envejecido muy bien, no gráficamente, sino en cuanto a gameplay. Juego que puedes jugar hoy en día y te puede parecer muy divertido igual, porque ya os digo, la sensación de conducción es muy placentera. Y hasta aquí, Sega Rally 2. Con esta música yo creo que muchos aficionados a los juegos de conducción lo habrán reconocido segurísimo, vamos. Estamos hablando de, yo creo que el inicio de una de las sagas más emblemáticas de conducción de la historia, David. Pues sí, y a mí sinceramente este juego me importa una puta mierda. ¿Qué pasa? Que yo tengo un hermano que es un jodido junkie de los coches. Es su puta obsesión. Él tenía las revistas de Car and Driver por toda la habitación, aparte de otras de anatomía así muy interesantes. Y entonces mi hermano hacía siempre lo mismo. Y dijo, joder, David, te he traído un juegazo para ti. Es un regalo buenísimo. Era un regalo, o sea, era un juego que me traía a mí, pero para jugar él. Joder. Lo hizo con el Toca Touring Car. O sea, que así de forma completamente random. Por cierto, un juego que me pareció ultra complicado, no sé por qué. Porque era difícil. Joder, pero no sé, de una manera brutal, ¿eh? Sí. Hasta para él era complicado. Y un día vino con el Gran Turismo. Y entonces lo típico, hostia, venga, vamos a probarlo, venga, pruébalo, pruébalo. O sea, tenía que jugarlo él, por supuesto, yo simplemente miraba. Y no sé, a base de verle jugar y además a mí me quería meter un poco en ese mundo y tal, pues le pido mucho cariño a Gran Turismo. El tema es que, como sabéis, había dos modos de juego, el modo arcade y el modo simulación, que realmente es el que jugábamos él y yo. Y a mí me flipó bastante, porque claro, yo tenía siempre la idea de un juego de conducción, pues básicamente hacer carreras y poco más, ¿no? Es decir, no tenía quizás la noción de ver algo más profundo que fuese más allá. Pero el modo simulación este, no sé, a mí me pareció sorprendente por la progresión que te ofrecía, ¿no? El hecho de intentar sacar los carnets con esas pruebas tan a veces tan jodidamente complicadas. El empezar con coches de mierda o que son jodida morralla. El picarte para ganar torneos y carreras y conseguir créditos y pasta y para comprar ese coche esperado. Y sobre todo lo que me flipaba a mí, y además de mi hermano eso lo roleaba, era el tema de poder personalizar los coches, de poder tunearlos a nivel de mecánica y demás. Es verdad que quizás era una cosa un poco muy, muy básica y demás, pero bueno, él se pasaba tiempo ahí tuneando, modificando suspensión y demás y consiguiendo quizás el equilibrio perfecto, ¿no? Y luego ver cómo eso tenía efecto en las carreras. Yo me acuerdo que de este juego, y le di mucha caña, nunca fui capaz de sacarme el último carnet. El Internacional A o no sé cómo se llamaba ahora mismo. Unas pruebas muy jodidas. Nunca fui capaz porque sí. el coche era muy sensible. Sí. De hecho, eso lo corrigieron en Gran Turismo 3. Sí. Porque con nada que tocara se movía muchísimo. Yo creo que nos quedamos ahí, de hecho. No fuimos capaces de sacarlo. Y yo ese no fui capaz. Y mira que lo intenté. Y ya es que iba a contar una anécdota. Igual, vosotros igual ya la sabéis. No sé si la conté en el programa. Pero yo en este juego, al principio no era muy hábil porque estaba aprendiendo a manejarlo, ¿no? Y entonces yo empecé a jugar. Bueno, yo el modo arcade me lo acabé. Me acabé el modo arcade y si te lo acabas te dan una cosa especial que es el modo GT alta resolución que te permite jugar a 60 frames por segundo una fase de noche solo con un coche, ¿no? Bueno, total. Que cuando me pasé las licencias y empecé a competir, empecé por la primera copa de todas en todos los Gran Turismo, que es la Copa Sunday. El caso es que, de alguna manera, yo jugué la Copa Sunday y dije, ah, mira, dinerito rico y fácil, me dan un coche, que este coche lo vendo por 10.000, lo vendías por 10.000 el coche que te daban. Lo vendías por más pasta que el premio que te daban. Sí, entonces entre el premio y el coche vendido, pues te sacabas un buen pico para esa parte del juego. Claro, luego fui a la siguiente fase con mi Sprinter Trueno, creo recordar que llevaba el Sprinter Trueno de aquella, y me dieron por culo, pero de manera brutal. Entonces dije, ya está. Me paso la Copa Sunday 1000 veces hasta que farmeo mucha pasta, me compro un cochazo y luego voy al otro torneo y gano. Pero me compré un Viper GTS, ¿vale? Que era el coche que quería. Desde que empecé a jugar al juego dije, yo quiero este coche. Es el más chulo y lo quiero. Y claro, cuando ya tenía el Viper GTS y fui a la siguiente fase, ya no me hacía gracia. Dije, no, porque esta fase los escenarios no me gustan. Entonces volví a la Copa Sunday y ahorré hasta conseguir el Supra que valía medio millón. Tocho, ¿eh? Que valía medio millón. Y cuando lo conseguí, empecé a jugar con él y dije, joder, esto es muy difícil porque el coche es muy rápido y se me va, no lo podía manejar. Y el caso es que yo creo que la mitad de mi carrera de Gran Turismo me la pasé en la Copa Sunday. ¿Sabes qué, Jorge? En el 1. El Toyota Supra en Gran Turismo tiene que tener algo místico, porque en el 2 había algo parecido. También, una vez avanzabas en el juego, ya te salían coches tipo GT de los chulos. Uno de ellos era el Toyota Supra. Y el Toyota Supra, en una carrera en concreto, no recuerdo cuál, te lo daban como premio al ganar esa carrera o ese campeonato, te lo daban siempre. Y ese Toyota Supra valía un pastizal. O sea, farmeando ese tema te hasta forrabas. Es que conseguías, no sé, 20 Supras eso. En así uno seguido tras de otro y te hacías de oro. ¿En qué juego decías que era en eso? Gran Turismo 2. Es por que, eso te digo que el Supra que tiene ese 3, aura de misticismo en el Gran Turismo. A partir del 3 arreglaron eso, porque ya los coches que te regalaban solo te los regalaban una vez. Entonces sí. Te daban la pasta, pero luego ya no te daban el coche si lo volvías a pasar, porque era un bug exploit no, pero era aprovecharse del juego, bueno, porque farmeabas para eso. Después en los siguientes a lo mejor conseguías la pasta de una manera más natural y más rápida. ¿Sabes cuál era mi obsesión en este juego, en Gran Turismo? Era todos los coches que me compraban, aunque fuera, yo qué sé, aunque fuera un Clio, aunque fuera la mayor mierda, mejorarlo al máximo. Era, no puede estar este coche en mi garaje si no está mejorado al máximo. Y tenía todos los coches que brillaban. Mi garaje lo abrías y era como... Eran coches no sé, foil. Veías fuegos artificiales en el garaje. Era una pasada. Hay dos temas muy importantes de esa Gran Turismo. El primero, ya sabéis que creo que donde más se notaba y tal era en Gran Turismo 3, sobre todo. El cambio de aceite, ¿no? Que estaba el aceite ahí todo pocho y negro y mugriento sí, y eso, tal. Sí, eso fue un añadido del 3, creo recordar. Y se lo cambias y decías, ay, mi coche está sano, qué bien. Y el tema de lavar el coche. Que lavar el coche no valía pues para una no mierda. No valía para nada. Bueno, yo creo que esa típica feature que ellos metieron, dijeron, mira, que la gente se flipe pensando que está lavando su coche, pero esto no vale para nada. Pero... creo que lo que hacían era que los cristales se te oscurecían, no brillaban. No, podías quintarlos no después más no, adelante. No, pero quiero decir que si no lo lavabas, no brillaban tanto. Pero vaya, que era una chorradita. Pero yo, tío, yo lavaba el coche después de cada torneo. Siempre. En mi garaje, todos los coches limpios y con el aceite cambiado. A mí una cosa que me gustaba de Gran Turismo 1, que no se mantuvo después, que es el tema del mapa. Es decir... Tu centro de operaciones era un mapa con los concesionarios bueno, de coches. Pero quiero decir que a mí me gustaba eso, me gustaba ese ambientillo, aunque era muy limitado porque tenía muchas menos marcas y tal. Joder, realmente te hacía gracia ver ahí todo. Luego en Gran Turismo 2 se fue la olla con las marcas y con sí, los coches. En Gran Turismo 2 fue una subida muy grande. Sí, pero quiero decir que me gustaba ese tema. De todos modos, es lo que dice Jorge, farmear para comprar coches más poderosos. Y eso es lo que hacíamos. Y sentiste más grande. Sí, y a mí eso me flipaba, porque yo tenía una idea muy equivocada de lo que podía ser Gran Turismo y la verdad es que era muy adictivo. Y mi hermano pues me dejaba jugar carreras random para ganar pasta y poco más. Cuando se tocaba de jugar torneos diferentes y demás, entonces era el que jugaba y yo a lo mejor quizás más adelante. El tema es que yo tuve mi pequeña venganza personal. Ya sabéis que mi hermano con Resident Evil me jodió la vida. Vale, o sea, la serpiente siempre me mataba. Y llegó al que no tenía ni puta idea de jugar, la derrotó. Y a mí eso me humilló brutalmente. Pero con Gran Turismo fue diferente porque, claro, yo era el tonto que estaba mirando y de vez en cuando jugaba. Pero me gustaba que le estuviese implicado y tal. Y no sé, me lo pasaba bien. Entonces un día me dijo, venga, David, tío, vamos a jugar juntos y te voy a enseñar cómo se juega Gran Turismo, ¿vale? Vas a jugar contra mí, el modo versus. Y entonces echamos un par de carreras y sorprendentemente gané las dos. ¿Qué coche llevabas, David? No me acuerdo, tío, ni puta idea. Estaba exactamente en las igual. Carreras había que pillar el Mitsubishi Eclipse. Pero tío, el tema es, yo me di cuenta de una cosa, y además creo que fue una constante Gran Turismo. La física de colisiones es una puta mierda. Sí, sí, sí. Porque yo recuerdo que la adelanté, entonces te ayudaba. Mi táctica era simplemente ver el retrovisor, y cuando él intentaba pues pasarme por alguna curva y demás, simplemente me ponía adelante. ¿Vale? Entonces, claro, yo supongo que unas velocidades tan brutales, cuando un coche te pata por detrás, pierdes el control. O te vas al carajo. Aquí no, aquí te da por detrás y era hombre, como era rebotabas. Muy arcaico. Es que era una cosa lamentable. Sí. Y solo por eso, evidentemente siendo un poco perro, porque hay que decirlo, siendo un poco perro y teniendo un poco de sangre fría, pues al final le conseguí joder bastante. Y no sé, la verdad, ya os digo, tenéis conocimientos más profundos que yo de coches y demás, pero para mí fue un juego querido por el tema de jugarlo con mi hermano. Con Gran Turismo 2, por desgracia, él ya no vivía conmigo, él ya estaba independizado con su mujer y demás, así que no pudo ser, pero vamos. Recuerdo que más adelante vio Gran Turismo 4 cuando, típico, venían navidades y demás, y lo de Gran Turismo 4 le pareció una especie de, no sé, de paraíso de vírgenes, joder. Nada, yo quería decir, dime, Víctor. No. Que no sé por qué. En Gran Turismo sobre todo y en cualquier juego de coches que empiece me lo permite, siempre tengo que empezar con el Civic, Es un fetiche mío que tengo, el Civic. Da igual mola cualquiera mucho que sea. Me gusta más el primero de todos y después el siguiente, pero cualquier Civic. Y mi meta máxima, antes de pasarme el juego, es conseguir el GTR más tocho, el Skyline GTR más tocho que tenga ese juego. Esas son mis metas personales siempre que empiezo un Gran Turismo. Yo me acuerdo de la primera vez que jugué a este juego, Gran Turismo 1, que fue en casa de unos amigos, y yo no tenía la PlayStation de aquella. Entonces lo vi, y a mí me gustaban mucho los juegos de coches, y en general me gustaban mucho los coches cuando era pequeño. Y claro, cuando vi eso, yo aluciné, porque era un juego de coches que te permitía hacer una carrera de jugador de coches seria, ¿no? Tener tus coches. Tenía unos gráficos tremendos, y lo que más me alucinó era que después de jugar una partida podías ver la repetición. Que a mí eso me pareció fascinante. Decir, hostia, que puedo ver cómo conduzco, ¿no? Verlo después de hacerlo, ¿no? Sí. Y no sé, era como ver que las imágenes cobran vida y aluciné. Y me di cuenta de que quería ese juego a toda costa. Y evidentemente, pues cuando tuve la oportunidad de conseguir la PlayStation, pues fue uno de los juegos que conseguí de primero porque me gustaba mucho. De hecho, tuve un volante, que era un volante muy pocho, de la marca... Era Guillemot, creo, el volante. Y tenía el logo de Ferrari. El volante era malísimo, pero yo me flipaba muchísimo jugando a Gran Turismo con él. Bueno, tengo que decir sobre el tema de repeticiones, que cuando ya lo tenías muy controlado, sobre todo los mapas de modo arcade, tú ya sabías dónde iban a estar las cámaras de repetición, las cámaras fijas. Entonces lo que hacíamos era pasar a propósito con el coche por delante, para que se viera nuestro coche y fliparnos, ¿no? Sí. Y otra cosa es que decía antes que había que pillar a Mitsubishi Eclipse. Vale, era un coche de clase B dentro de lo que eran los coches que había, ¿no? Que si el GTS chulísimo y tal. Pero tenía dos cosas. Primero, que era muy chulo. Y segundo, que era súper manejable. Súper manejable. Entonces, cuando queríamos tener una experiencia en la que pudiéramos manejar el puñetero coche, porque los coches más avanzados eran inmanejables, algunos de ellos, pues tirábamos al Eclipse. Y con respecto al Eclipse, yo me acuerdo que en esta época tuve una sesión de la hostia, porque yo había visto un Mitsubishi Eclipse por Coruña. Coruña es una ciudad muy pequeña, ¿vale? Entonces, cuando alguien tiene un coche así un poco excepcional, pues todo Dios sabe que hay un coche que es excepcional. Y en este caso, en el barrio de mierda donde vivíamos mi hermano y yo, había alguien que tenía un Eclipse. Y nos flipábamos. Y nos flipábamos. ¿Qué lo aparcaba? ¿Dentro de un horno de cristal o algo por las noches? No, lo aparcaba en la calle, sin más. Pero el caso es que mi hermano y yo pues nos quedábamos ahí mirando el coche durante bastante rato. Y buah, mira, tío, mira las ruedas, mira esto, mira tal. Porque claro, el coche que venía en el juego y que nos molaba pillar, ¿no? Entonces pues siempre tendré ese recuerdo entrañable de Mitsubishi Eclipse gracias a Gran Turismo. Me está aquí regañando un poco a Val, porque antes hablando de Civic, dije el primero de todos, claro, me refería al primero que conocí yo, que es el mítico de los 80, de finales de los 80. Y es que si no nos vamos a Civics muy... Sí, al primero. Sí, que de hecho tiene la mítica cosa de los coches japoneses, que es que te ponen los retrovisores en el capó. Delante, sí, en el capó. Sí. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Nos vamos con el siguiente juego. Bien, continuamos con más videojuegos. Estamos ya llegando a la recta final de este especial juegos de conducción. Y vamos a darle turno nuevamente al señor Gaspar. Cuéntanos, Gaspar. A ver, este juego es como si me... Imagínate que metes en una batidora un Burnout y un Destruction Derby. Te sale Flat Out Ultimate Carnage. Que a mí me parece un juegazo, ¿eh? A mí este juego... Ya conté la de todo alguna ocasión, me llegó muy de rebote. O sea, un cambio que hice por un engendro de 360. Me llegó otro juego y estas, y en plan, hice un 2x1. Y la verdad es que no conocí. Bueno, conocí un poco el juego, pero no me llamaba la atención, ¿no? Pero cuando lo puse, madre de Dios. Qué vicio, joder. El juego. Ese era el primero que salió en la generación de 360 sí, y. Sí, a ver. PS3, ¿no? Es un. iba a decir, está basado en el 2, pero está muy remozado. Pero es ese, ¿vale? Juego, ¿no? El, sí, sí, aquel sí. Que en principio había salido solo tiene para versión, 360. Tiene versión 360 en PC, que era aquello infame que se inventó Microsoft de Windows Game, ahora está en Steam, y una versión PSP que no recomiendo. Sí, no, aparte ese por juego... Por algún motivo, no sé por qué, salió. No salió ni en Play 3, ni una, no. Versión PSP. Misterios de esa generación, ¿no? O sea, vamos, qué deciros. Aparte, visualmente es un juego... Es un juego, diría, robusto, o sea, se ve bastante bien. Teniendo en cuenta que es un juego de 2007, si no me equivoco. O sea, luce bastante bien. Obviamente, no está al nivel de... De los Forza o Grid de esa época. O sea, no puedo decir que... Este sí que me tengo ordenado y no puedo decir que es el mejor que he jugado. No, pero en su época, cuando se empezaron a salir los primeros pantallazos, a mí me sorprendió bastante el hecho de que la cantidad de partículas que tenía el juego. Ah, bueno. Y escenarios destructibles. Sí, sí, sí. Era bastante impresionante en aquel momento, gráficamente. Tú te empotrabas, salía tu conductor despedido, saltaban ruedas, las puertas, te metías por una granja y saltaban cachos de la granja por todos lados. Mm. O sea, visualmente es un juego, joder. Recuerdo un poco, manteniendo las distancias un poco, al primer Motor Storm, no sé, ligeramente en el aspecto gráfico, un poquito. Sí, va, lo que pasa es que mejor Motor Storm tira por otro tipo de carreras. Bueno. A mí lo que me mola de Flatos en general es que es sobradísimo. Yo siempre recordaré la primera vez que jugué al minijuego de lanzar a Peña por los aires de Flatos 2, que era básicamente que ibas a una de estas rampas como si fueran de estas de lo típico, de estas historias americanas de espectáculos de acróbatas de coches y tal. Pero bueno, el rollo es que al final chocas con algo y sale... El objetivo es que salga el conductor despedido y despedido una diana. Rompe el cristal había una y diana, tiene que darle la diana. Había unos bolos. Hay bolos. Hay aros también. Es que el juego tiene dos modos de juego completamente distintos. ¿Vale? Ahora vamos a centrar primero. Vamos a hablar en el modo flat out, que es el modo carreras. Iba a decir típico, de estos juegos típico, ¿no? Pero bueno. Tenemos el modo flat out, que se divide en clase derby, clase carrera y clase callejero. Cambia sobre todo el tipo de coches. En clase derby usamos tartanas, ¿vale? O sea, fragonetas y cosas por el estilo que se desmontan de un golpe y tal. O sea, coches no corren mucho, pero las hostias son de espanto. Clase carrera son una mezcla. Y callejero son coches aparentemente más bonitos, pero bueno, los vas a acabar destrozando igual. Sí, este juego. Vas a meter por todos lados, ¿vale? La IA es muy puta. La IA no busca ganar a carrera. La IA busca matarte a ti. Sí, sí, o busca, sea, busca joderte. Se te pone un coche al lado y sabes que vas a tener un accidente. O sea, te pone un coche al lado y te estás comiendo o el árbol o la valla o estás cayendo por un barranco abajo. O sea, no hay otra opción. La máquina es una puta. La máquina te va a matar. O sea, la única opción de ganar es ir primero a tope y sacar ventaja. Sí. Porque como te cace la máquina, te vas a poner una hostia. No hay escapatoria posible. Bueno, pero se reinicia el coche y ya está. ¡No! Es un arcade, joder. Son campeonatos y puedes quedar pero puedes puntuar en el siguiente. Aparte, a medida que vas ganando carreras, vas buscando nuevas carreras, nuevas competiciones. En ese aspecto, ya digo, es el modo más clásico del juego, ¿no? Luego tenemos lo que decía Víctor. Tenemos el... Que es muy divertido lo que dijo él. O sea, tenemos Diana. Es mi modo favorito ese. Bolos. Cuerda de cabeza, joder. Diana, bolos. ¿Tú te acordarás, Gaspi, que había uno de salto de distancia? Tenemos el de bombas. Y había uno... ¿No había uno también que era de rebotar en el agua? También. Había uno que pasabas la bomba, joder. Pero había accidentes y ibas pasando la bomba a otro. Gaspi, también, ¿tú te acuerdas de una época en el ciber? Pero este ya era con el Flat Out 2, ¿eh? Que solo nos tirábamos todo el puñetero día solo jugando al tema de las dianas en LAN. A ver quién hacía... No. Sí. Modo carnéis. Bueno, Oscar no. Digo, porque, yo no me acuerdo. Porque Oscar no jugaba. De hecho, fíjate, si no me acuerdo, que creo que en este juego tengo los 1000G y apenas lo recuerdo. De hecho, no recordaba los minijuegos. Mira, luego tenemos el modo carnéis, que es el que va a hablar. Dividido tenemos carrera carnéis, es decir... Cuanto más destrozos y más accidentes y más hostias, más puntos sacas. Exacto. ¿Vale? O sea, Tú puedes ganar la carrera si, aunque quedes de último, da igual. Si tienes el accidente más espectacular y has y te has empotrado y has gastado a 15 coches, ganas. Qué maravilla. O sea, es una especie de burnout, pero más a lo bestia. ¿Qué pensará, la DGT de eso? Yo creo que GTA se habrá inspirado bastante en... Entrena a sus, bueno, a sus efectivos con este juego. Yo creo que la saga me... Diría, por desgracia, alcanzó la cumbre con este y luego ha ido bastante descenso. Hay un tercero y un cuarto que salió recientemente que es un poco mediocre. Vamos a dejarlo flojillo. A ver, luego tenemos acrobacias, Beat the Boom y mi derbi ha habido muerte. O sea, ya os lo dije. Este juego es una batidora. Meter Burnout y Destruction Derby me sale flat out 2. O sea, es un despiporre. Ultimate Carnage. El 2 es otro. Bueno, este es una... Este usa mucho del 2, ¿eh? Hay gente que dice que es un... Incluso un remozado. Gráficamente no distingue mucho del 2 de PC. Que de hecho hubo 4. Sí, a ver, hay un 3. Y salió uno recientemente que es el 4. Que no es... No sé si se la habrá pegado en ventas, pero a nivel de publicidad y todo eso, la verdad es que sí, bastante desconocido. Y este juego es una pena, no tuvo el éxito que se mereció. O sea, ya os lo digo, es un juego muy divertido. Aparte, venías un día mosqueado del curro, tío. Te ponías en día 360, ponías este juego y mandabas a tu piloto a tomar por culo en las dianas o en los bolos o te pegabas hostias o te cagabas en la máquina porque te paga, ibas primero toda la carrera, tenías un tropiezo, te enganchaba y lo primero que hacía la máquina no era adelantar, no, era mandarte por un puto barranco. Y decías tú, pero joder, ¿qué te he hecho yo? Una de las pegas que tuve en su momento este juego, en ese entonces aún pagaba Live, no sé por qué motivo, no había gente bajo el online. No había apenas gente. Lo máximo que encontré fue un grupito de 6 o 7 tíos que yo entraba y se descontaban. Era porque... Y me quedaba con cara de... Llegabas tú. Joder, pero ¿qué pasa? Joder, no, llegabas tú y claro. No, a ver, creo que gané una. Se iban. Y luego quería conectar y descontaban siempre. Y me quedaba yo con cara de... la gente, tío, no juega online directamente y ya está. ¿Para qué? Nah, a ver, es un juego, vendió muy poquito este juego, por desgracia, ¿eh? Y eso que en 2007... Hombre, sí, a ver, había juegos mejores de coches. Pero no a este nivel, no tan divertidos, joder, no... Este juego, si hubiese tenido un poco de suerte, tiene que ser un clásico instantáneo, joder. Es una brutalidad. O sea, es un juego muy... Yo me reí muchísimo. A mí la verdad es que esta saga, Gaspar, tiene cosas que me traen muy buenos recuerdos, precisamente por esas partidas con colegas y partiéndose el culo, porque hay cosas en este juego cuando juegas por primera vez que no te esperas que vaya a tener un videojuego, ¿no? Y es más, incluso los circuitos también tenían atajos, había distintas rutas. Sí, estaba muy bien. De hecho, a mí, lo que hicieron después de... Un poco después de empezar la saga Flatout con Burnout Paradise, en algunos mapas me recordaba mucho a Flatout. Sí, lo copiaron. Pero había una ruta, yo me acuerdo de una carrera, joder, que metía una ruta que atravesaba una casa por medio, y atravesabas la casa, había otra que si la hacías mal, te empotrabas con una gasolinera y salías a tomar por culo, despedido. O sea, era la hostia divertido, joder. Y daba igual, cualquiera de los dos modos era la hostia. O sea, un juego muy divertido. Es más, hoy en día, si aún tenéis una 360 y lo veis en alguna cesta de segunda mano, yo hace mucho tiempo que no lo veo, yo lo recomendaría, ¿eh? O sea, es un juego muy divertido. O en Steam, yo hace poco, cuando confirmé que iba a hacer este juego, me lo compré en Instant Games por 3 pavos, me parece, para no lo tenía en mi biblioteca, y dije, hostia, no lo tengo, me da una puta, lo quiero. Y lo pillé en Instant Games por 3 pavos y lo tengo en la biblioteca para algún día. ¿Cuál? Este juego. ¿Cuál? El Fallout, este el Fallout de coches. Sí, el Fallout, sí, de coches, sí. El Destruction Derby más Burnout. Bueno, vamos a continuar con más juegos. Vamos con el penúltimo de hoy. We'll be right back. Penúltimo juego de hoy, señor Oscar. Sí, vamos con un juego que se llama, no sé si lo conocéis, Motor Storm Pacific Rift. No me suena nada. De los tío. Creadores de los juegos del Mundial de Rallys de PlayStation 2 y del último Drive Club hasta que... Ah, espera, es ese estudio que está desbandado, desapareció. Vale. Sí. Me suena porque desaparecieron. Sí, qué pereza de tío, la verdad. Toca los cojones de una manera. Y creadores también de Drive Club hasta que Sony dijo hasta aquí llegó la cosa. Pues en la generación pasada se hicieron una trilogía bastante buena. Y de los tres, Motor Storm Pacific Rift me parece el mejor. Y además es un juego que me tuvo enganchado, viciadísimo, hasta que me lo pasé al 100%. E incluso... con el que vicié bastante, y si digo bastante, digo bastante, en juego online. Bueno, el primero fue, por suerte o por desgracia, el juego con el que me compré la PlayStation 3. Y cuando se anunció la secuela, pues dije yo, este juego tiene que ser mío. Porque si con el primero tenía bastantes dudas, al final quedé encantadísimo. Y este era un juego bastante esperado cuando salió para mí. ¿Qué pasa, Gaspar? Pero el primer Motor Storm tiene el mejor apartado gráfico de Play 3, ¿no? Todavía. El primer Motor Storm tiene un apartado gráfico buenísimo. Viendo lo que la pasa, CG del E3 es lo que pasa el mejor que motor gráfico de Play 3. Aquella CG del E3 de 2005 no se ha cumplido ni a día de hoy. En ciertas cosas sí, pero en cuanto a lo bruto, pues. Pero no en conjunto, eso es cierto. Yo, sinceramente, creo que no. Aquello fue una de las vendidas de moto más brutales. Si bien aquella demo técnica de Killzone fue bastante superada. Pero esa, o sea, esa no trascendió, la de Killzone sí. La de Killzone trascendió. Es que lo vendían como material in-game. Porque, o sea, jugable. Quizá, es que lo que hizo es que la demo de. A mí me parece más burra que la de Killzone. Me parece mucho más bruta. Dices tú, macho, pero esto es del futuro. Supongo que Killzone llamaba más la atención en aquel momento. Sí. Se vendía también como un Halo Killer y claro, todas esas mierdas. Claro. Y llamó más la atención, pero. Para mí, la de Motor Storm me parece mucho más bruta de que lo que fue aquel momento. Era más fácil darse cuenta de que aquello era imposible que fuese in-game. Sí, no. Por la forma en la que se desarrollaba la gente. La gente emocionada, ¡buah! ¿Cómo se ve lo que va a hacer Play 3? La gente se vio pava, o sea, no se había visto ni siquiera en PC nada. Inicialmente te lo crees. Bueno, pues te lo crees. Pues sí, la verdad es que sí. Y nos la metieron doblada. Claro. Y a día de hoy, pues, desde luego, ni con la tercera entrega la saga consiguió llegar a niveles de aquella demo. Qué va, ni siquiera. Drive Club no se ve tan bien como ese juego. Bueno, Drive Club sí. Qué bueno, Drive Club ya es otra generación, Gaspar. Pero no llega al nivel de ciertas cosas. De la saga, la única que tuvo entrega para PSP y PS2 fue el Arty Edge, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Que fue el último, realmente. Fue el último. Juego que al final pude conseguir para PSP, aunque está en esa edición esencial. Pero ese no salió en Play 3, ¿no? Asquerosa. Sí, es exclusivo. Play 3, PS2 y PSP. ¿O no salió para Play 3? Lo que, el Arctic. No. Solo PS2 y PSP. Ese lo hicieron original PSP y luego aportaron más. ¿Te acuerdas que hubo una época que PSP estaba recibiendo bastantes juegos y cuando se murió fueron prácticamente porteados todos para PS2? Sí, es que yo tengo la versión de PS2. Sí, el Arctic Age fue uno de ellos. Está bien, pero obviamente no llega a. No llega a la altura de ninguno de los tres mayores. Bueno, Motor Storm Pacific Rift es un juego de rallies, básicamente, pero es un juego de rallies a lo bestia. Tenemos varios tipos de vehículos. Tenemos los ligeros, como son las motos y los quads. Tenemos vehículos medios, como pueden ser los coches de rally normales. Y tenemos, o los buggies, por ejemplo. Y también después tenemos los vehículos pesados, que son los Bigfoots estos y los camiones. Y pues cada circuito está amoldado pues para cada una de las variantes de vehículo que llevemos. Digamos que es un circuito tocho, bastante tocho, que tiene variantes, por ejemplo, para las motos y los quads, cualquier vehículo ligero, pues le cundirá muchísimo más ir por zonas de saltos, donde generalmente la carretera es más lisa, es un poquito más larga esa ruta, pero las motos son rápidas, los quads también, y las zonas de saltos le viene muy bien. Después para los coches normales, los de rally, pues cualquier zona más o menos con la pista bien, aunque tenga tierra no pasa nada, con que la pista esté más o menos lisa, son también rutas un poco más directas, pues es aconsejable ir por ahí con los coches de rallies. Y después tenemos las zonas de barro, la mierda más absoluta, donde los camiones y los Bigfoot se desenvuelven de maravilla, porque son vehículos muy pesados, que sea barro, sea lo que sea, pues el vehículo va a pasar por ahí. ¿Qué pasa? Que muchas veces ni nosotros con nuestros reflejos, ni los rivales con las hostias que dan, pues nos permiten ir por las zonas, digamos, ideales para nuestros vehículos en ese momento. Y ahí es cuando se monta el pifostio padre en MotorStorm, con pilotos de moto saltando por los aires. ¿Recordáis esa mítica escena de esa demo técnica que estábamos comentando, en el que un piloto de moto... es un piloto de moto que está levantando la moto para seguir su camino, y le viene otro vehículo y prácticamente le pasa por encima. Bueno, pues ese era el día a día en MotorStorm Pacific Rift, y era la leche, la verdad. Es un juego bastante alocado, pero en el que también había que correr con bastante cabeza, porque si no, primero para elegir la ruta y también para mantenerse un poco alejado de los rivales, porque si ibas con una moto y ibas por una zona donde vehículos más propensos a esa zona te podían adelantar, las ibas a pasar putas, porque ya no te iban a ganar, sino que la máquina iba a ir a por ti, te iba a echar de la carretera, y ya era volver a empezar otra vez en esa zona, efectivamente, en esa zona, y intentar seguir para adelante lo mejor posible. En este juego, ese efecto Mario Kart del que hablábamos antes, de que tú puedes ir primero y acabar en la mierda con una concha azul o con cualquier ítem, pues aquí igual. Lo que pasa es que aquí no había ítems. Aquí te invisten, aunque vayas primero, te inviste un vehículo pesado, te inviste a lo tocho, y puedes acabar en los últimos puestos bastante fácil, porque la competencia era tremenda y desleal. Iba a decir, de los vídeos que he visto, porque curiosamente yo tengo este juego en mi colección de Play 3, pero está pendiente de probar todavía, ¿no? Iba a decir, yo de los vídeos que he visto, siempre he pensado que Leia en este juego es como Terminator. O sea, te persigue todo el rato y cuando te caza te mata. O sea, se te pone a tu lado, porque he visto embestirte, o sea, darte de lado. O sea, podéis ir pegados así, en la carretera en paralelo y tal, y de repente la máquina le da una ida, te da un bandazo y te manda a tomar. Pero joder, es que esa es la puta gracia, o sea, del juego. Va a destruirte. Claro. Joder, a ver. No, joder. Claro. A ver, es divertido competir, que la máquina te adelanta, tal. No, pero aquí no. La máquina no quiere adelantarte, aquí la máquina quiere destruir. Es que tú sabes que la máquina te va a joder, entonces tú actúas sin consecuencia, o sea, es la gracia del juego. Es más, incluso va detrás tuya, tú vas primero, la máquina, los vídeos que vi, la máquina va por detrás y no te adelanta, no. ¡Pum! Toma, hostia, vete a tomar por culo, si te puedo echar por el barranco, te echo. Pero es la gracia, yo en este tipo de juegos también no pido que la máquina vaya. No, porque es ese. Es el tipo de juego que es. Yo, a ver, si en un juego de simulación estás en una carrera, en un circuito, y la máquina, en vez de intentar adelantarte, va por ti, pues me jodería. Bueno, pero eso pasa siempre en el Cars un poco, ¿eh? Pues en ese tipo de juegos me jode, pero en este juego no, joder. Si la palmas, la vuelves a empezar y tal. Que, por cierto, es un juego bastante difícil. Estos días me he estado fijando en el log de trofeos, y la verdad es que muy poquita gente tiene ciertos trofeos, como por ejemplo pasarse todas las carreras de la historia, bueno, modo historia, ya me entendéis, el modo campeonato normal o ganar a los fantasmas de todo el juego en las cronos. Es un juego que tiene menos del 2 o el 3% de la gente, por tanto, yo sé que en su día sobre todo el primero y este, aunque el primero no tuviera trofeos, me costó bastante acabarlos al 100%, pero realmente no tenía esa idea de que al resto de los mortales también les había costado de cojones. Por eso hay tan poca gente con estos trofeos de completar el juego. Iba a comentar, por cierto, la saga nunca ha funcionado del todo bien en ventas, ¿no? Me parece. Bueno, no sé, yo creo, más o menos, sí. A ver, son juegos de coches, y cualquier juego de coches, pues te va a vender lo suyo. Es que, a ver, de hecho, me acuerdo que a este se le diera mucho bombo en su momento. El online está plagado. Bueno, otro de los temas, las pistas son 16, y la verdad es que yo le tengo cierto cariño al tema del cañón del Colorado, el primero, pero sinceramente los circuitos en este juego son mucho mejores. Tenemos de todo, zonas de volcán, de playa, selva, cuevas, hasta hay fábricas por ahí metidas, fábricas destrozadas. A nivel de circuitos el juego es bastante original, y también los trazados, con un montón de saltos, zonas de curvas cerradas con un peralte enorme para que puedas correr a lo bestia, y la verdad es que el tema de los circuitos son circuitos muy atrayentes. Además, visualmente son bastante chulos, porque pasan cosas que el jugador no controla con los circuitos, pero sí controla la máquina, y es una constante dentro de la saga, que el circuito también varía ligeramente si en las segundas y terceras vueltas. O por ejemplo, si vas con el camión, zonas de barro donde te metías al principio, en las siguientes vueltas tienen marcadas las huellas de los demás que pasaron por ahí. Y la verdad es que en ese aspecto los circuitos están súper currados. A nivel jugable tenemos una barra de turbo que la tenemos que ir quemando todo lo posible, que es lo que nos va a dar la velocidad para ganar a los rivales. Pero ojo, esta barra de turbo, una vez llega al límite, empieza a pitar, y si la sobrepasas el coche explota y se va a tomar por saco. Y un tema, por ejemplo, fue una mejora en Pacific Rift, zonas que vas, como hay playas y zonas con agua, si vas a tope con el coche sobre estas zonas de agua, la barra de turbo no sube y puedes ir con el turbo puesto, o sube muy ligeramente y puedes ir con el turbo puesto sin que el coche te explote. También con la barra de turbo a tope, ya echando fuego y pitando, pasar por una zona de agua y que el coche se refrigere. Bueno, el coche, el vehículo, lo que estés llevando, el camión, la moto, lo que estés llevando en ese momento. Y la verdad es que hay momentos en el que o ganas o mueres. Estás en zona ya de recta de meta o de curva de meta, lo que sea, y estás ahí a fuego, no te da el turbo, y muchas veces te he ganado la carrera, sobre todo con motos, el piloto entrando explotando en la meta, volando por los aires y conseguir ganar con el coche o el vehículo hecho mierdas. Y la verdad es que es una saga muy muy muy cojonuda, diversión por un tubo, y sobre todo esta segunda parte para mí es el top de la saga. A nivel gráfico era un juego bastante, bastante chulo, bastante potentorro. Ya decía antes, los circuitos, todo el tema de los entornos, los coches, bueno, las motos, los camiones, todo ahí corriendo juntos, un montón de partículas, partes de los vehículos saltando por los aires con sus físicas. La verdad es que a nivel visual era un juego bastante, bastante top. El tema del modo online, sinceramente, es de los juegos que, sobre todo de carreras, que más he viciado la generación pasada. Un montón de tiempo al online. Lástima que para ser un juego first party de Sony, el online lo cerraron muy pronto. Ahí me pilló a medio camino. A ver, yo lo compré un poco tardío, creo recordar. Ya habían pasado unos meses. Pero recuerdo que en media progresión a conseguir el trofeo de leyenda, que es el rango 5, creo que era el 5, de modo online, yo me había quedado en un rango anterior y joder, me cortó el pleno apogeo en las carreras online. ¿Qué pasa? Si no recuerdo mal, creo que también había un glitch que usaba, creo que era en esta segunda entrega, que usaba la gente y se hacía las vueltas, pero en muy poco tiempo, porque abusaban de ir siempre con el turbo, y a lo mejor fue por eso que Sony dijo no lo podemos arreglar o nos va a costar arreglarlo. Igual lo llegaron a cerrar por eso, no estoy muy, muy enterado la verdad, pero me jodió bastante, porque además a mí me pasó, había un trofeo de conseguir quedar primero en tres veces seguidas en el modo online, y ya ganar una era jodida, casi mantenerse en el podio era jodido, y yo llegué a ganar dos seguidas, me quedaba una para conseguir ese trofeo. De hecho, ya me sudaban las manos, estaba hasta nervioso. Joder, es la primera vez que lo voy a poder conseguir, y creo que me tocara uno de esos glitcheados que abusó brutalmente del resto de participantes y ganó la carrera con la chorra. Y la verdad es que me jodió bastante, porque me lo había currado. ¡Qué hijo de puta! Ya te digo. Pero bueno, yo echo de menos bastante esta saga. Y por lo visto, la gente que creó esta saga, que después se fue a Codemasters cuando Sony los pechó, están haciendo Onrush. Y la verdad es que le estoy siguiendo la pista. Quiero que salga un buen juego, porque tengo muchas ganas de un Motor Storm o de un Motor Storm wannabe. Así que esperemos que le salga un juegazo y que lo podamos disfrutar. Y hasta aquí Motor Storm. Muy bien, pues vamos con el último juego de la noche. Bien, Jorge, coméntanos, último juego de la noche. Pues sí, voy a hablar de Project Cars. Project Cars, el juego que... bueno, el juego más reciente de todos los que hemos hablado. Y que bueno, la verdad es que este juego es uno de los grandes exponentes, una de las sagas a día de hoy que está más en la boca de todos, ¿no? Las más famosas ahora mismo pues son estas, son Gran Turismo como siempre, Forza Motorsport y Assetto Corsa, pues son los juegos más jugados. Y voy a hablaros de la primera parte porque este juego nació de un proyecto de Kickstarter del estudio Slighty Math Studios, que son los que habían creado el Need for Speed Shift, por ejemplo. Hicieron las dos primeras partes de este juego. Y que, bueno, era un estudio de juegos de coches bastante potente, que por primera vez quería embarcarse en un proyecto propio, sin depender de un gran publisher ni hacerlo por encargo, precisamente. Y bueno, lanzaron un Kickstarter que tuvo mucho éxito porque lo que habían enseñado de lo que tenían del anteproyecto del juego pues era un motor gráfico propio que se llama Madness Engine, un apartado visual muy impresionante, y habían prometido un juego que digamos que no iba a depender de ninguno de los estándares gráficos de la época, sino que iban a intentar ir más allá y que iba a ser exclusivo para PC. Esa fue la primera promesa que habían hecho con este juego, que finalmente acabó saliendo también en consolas, ¿no? Pasar de versión de Wii U, supongo. Lo sabía. Iba a decir, yo creo que Oscar sigue esperando la versión de Wii U todavía. A mí realmente me la pela, ¿no? Pero Oscar en teoría sí que lo esperaba. Como el 5 para Wii también, sí. Bueno, eso era realmente imposible. No toques mis puntos débiles. Pero no, Oscar, saques el cajón de mierda de hace 10 años. Pero Oscar, yo creo que todavía espera. No lo espero. O como dijeron, habían puesto en plan troleo. Bueno, pero igual en Switch. Pudieron haber hecho una versión NX. De Switch y no, sinceramente. No habían les... dejado caer. Igual en NX, sí. No les llama la atención la plataforma, bueno, y punto. En cualquier caso, este juego se hizo realidad, consiguió mucho dinero y se consiguió financiar. No todas las versiones se hicieron realidad. Y salió en 2015. Bueno, pero este juego de inicio solo iba a salir en PC, así que bueno, al menos salió en más. Yo tengo una duda, Jorge. Creo que de hecho originalmente incluso se planteó lanzarlo en 360 y Play 3. Sí, pero las cancelaron porque dijeron que no era viable. Antes que la de Wii U. No creo que fuera viable realmente. Y la de Wii U, tampoco lo creo. Supuestamente creo que llegó a haber una beta o una alfa, creo que iba. No lograban hacer que fuera más de 20 FPS, me parece. Algo me pareció leer en algún foro por ahí. Bueno, en cualquier caso, como que comentaba, fue un éxito. Y pues lanzaron el videojuego, que se convirtió muy rápidamente en uno de los juegos pues más importantes del sector de la conducción. Porque la verdad es que es un juego que ya no solo en lo visual, que es muy impresionante, sino que en lo jugable es muy realista. Yo siempre hago la comparación entre Project Cars y Gran Turismo, más que nada porque son juegos de ambición similar, pero hay uno va encaminado a una cosa y otro va a otra, ¿no? Project Cars, por ejemplo, tiene, que es a mí lo que más me decepcionó del juego, tiene un modo carrera decepcionante. Decepcionante en el sentido de que no te da ningún aliciente para pasártelo realmente. Es decir, tú manejas a un piloto que empieza en una categoría de conducción, la que tú elijas, puedes elegir cualquiera, desde los karts hasta coches tipo 24 horas de Le Mans. Pero mejor pasar de los karts, ¿no? Yo pasaría de los karts, porque realmente yo empecé en los karts y es una mierda. O sea, a menos que te guste mucho eso, pero a mí realmente no me aportaban nada. Hay que tener en cuenta que cuando empiezas a un tipo de competición vas a correr muchas, muchas carreras dentro de ese tipo de competición y puede ser cansino. En cualquier caso, tienes esa opción. Pero el problema que tiene es que, bueno, sí, vas mejorando de escudería, no te contratan en sitios, te ofrecen ir a competiciones, cosas así. Pero más allá de eso no hay nada más. Termina la temporada, empieza la siguiente, tú puedes intentar aspirar a otra escudería o aspirar a otra categoría de conducción con otro tipo de coches, pero no ganas nada. No es como Gran Turismo, que vas consiguiendo dinero, te compras coches, sientes una progresión. Por eso es un modo historia que engancha tanto, porque sientes que vas creciendo. En Project Cars no. Pero el objetivo de Project Cars no es ese. Realmente el juego no busca tener un modo carrera que te apasione y que te invite a seguir jugando, sino que el modo carrera pues es porque tiene que haberlo, lo ponen. Pero lo que quiere este estudio es que juegues al videojuego, que compitas. Como que... todos. Sí, pero lo que quieres es que disfrutes de la conducción. La conducción es mucho más exigente que Gran Turismo, mucho más. O sea, no hay punto de comparación. Más exigente, más realista y la verdad es que está mucho mejor hecha. En todo. Sensación de velocidad, los sonidos de los coches, a nivel visual es un poco mejor que Gran Turismo. O sea, incluso Gran Turismo Sport no llega al nivel de Project Cars en gráficos, ¿no? Pero por lo general es un juego que se centra más en que la sensación de conducción sea realista. Y ya lo digo, no siendo el juego más realista del mercado, sí que es un juego muy realista. A ver, iba a decir lo que decías como relación con Gran Turismo. A ver, pero es lógico, Gran Turismo no es un simulador puro. No, no lo es. Sin embargo, Project Cars sí aspira a ese nicho tampoco. De mercado. No. Project Cars no aspira a ser mucho más simulador. Que Gran Turismo. Bueno, pero, no, está dentro no, de ese... Pero es mucho más realista que Gran es Turismo. Es un poco más realista, pero no, está no. dentro de ese segmento no, Oscar, de... es mucho más realista bueno, que Gran pues Turismo. Bueno, pues mucho más realista, pero está dentro de ese segmento de... Llámalo semisimuladores o como quieras, lo que, pero ese es lo que pasa más es que Project eso. Cars tú puedes aspirar... O sea, tú te acercas mucho al simulador auténtico. Es como, de hecho, hoy en día los... juegos de mayor simulación a nivel jugable son Project Cars, Assetto Corsa y el iRacing. Bueno, pues yo creo que iRacing sí. Será el más el superior. Automovilista también está ahí en cuanto a simulación. Hay varios. Pero vamos, eso. Entonces, lo que hay que ver, la diferencia con Gran Turismo, si os vale de algo, es que Gran Turismo os va a dar un modo historia mucho más currado. Es un juego que, como videojuego, es más divertido. Pero Project Cars es una experiencia de conducción mucho mejor. Es mucho más realista y es muy impresionante. Bueno, y una cosa que hay que matizar. Tanto en consolas como en PC, perdón, tanto Assetto Corsa como Project Cars, no sé si decir tanto como juegos diferentes, pero cambian bastante respecto a PC las versiones de consola, ¿eh? Ah, sí, yo eso no los probé. Yo probé la Project Cars de PC y ya comento. A mí me pareció un cambio tremendo con Gran Turismo. Por ejemplo, el tema de los cambios de clima. La lluvia en Project Cars es una cosa que como no tengas neumáticos de lluvia, como te estés corriendo una carrera y empieza a llover, como no vayas directamente a boxes, te vas a la mierda. O sea... es imposible que superes la carrera porque resbalas en la primera curva, te vas. Es tremendo. O sea, él está muy bien. Y bueno, aparte empecé, por lo que vi, yo lo tengo, de un Humble, pero no me puse con él todavía. Es bastante exigente en lo gráfico, ¿no? Cuando llueve se nota. Exigente a nivel de que te pida hardware, no. El juego está muy bien optimizado. Pero si tienes buen hardware, vas a ver unos gráficos tremendos. O sea, yo lo juego en Ultra este juego. A 60 FPS y es una experiencia acojonante. Que yo no lo había visto nunca en un juego de coches, esa calidad visual, ¿no? Y hay que decir también en su favor que la cámara interior es de, si no la mejor de los juegos de coches, pues de las mejores. Es la misma gente que hizo la cámara interior del Need for Speed Shift, que en su momento fue la mejor, ¿no? Y hereda todo eso, todo ese saber hacer, y lo aplica en este juego que está que te cagas. De hecho, tiene una función muy interesante, que es cámara de interior de casco, que también está bastante bien, porque te permite ver y oír lo que se debería ver y oír desde dentro del casco, del conductor. Entonces, está muy bien conseguido, digamos. ¿Qué tiene soporte para VR el juego? Tiene soporte para VR, sí. Porque está por la cámara de casco, tiene que ser perfecta para eso. Sí, sí que lo tiene. Yo no lo he podido probar en VR, pero sí que lo tiene. Bueno, el punto débil de Project Cars es el modo online. Porque el modo online, sobre el papel, era una cosa muy guay. Y lo habían vendido como algo muy bueno. Y de hecho se empezaron a hacer torneos y fue muy guay. Pero se comenta que los servidores iban muy lentos. Que luego había mucho problema para separar jugadores. Para que no te tocara gente que anda chocando, que te fastidia la partida. Y costaba mucho a los clanes de serios de este tipo de videojuegos... pues poder organizarse para hacer torneos, hasta el punto de que muchos están migrando o bien a Assetto Corsa o bien a iRacing, que actualmente es el rey de los juegos online. De hecho, querer hacer un juego a nivel online serio sin poner un sistema de licencias es ya empezar haciéndolo mal. Y este es uno de los grandes problemas de Project Cars, tanto de este como del segundo. Bueno, no sé si en los últimos meses en el segundo ya han implementado las licencias, me parece que no. Pero si tú quieres hacer algo serio, pon licencias, porque si no te va a tocar cualquier engendro por ahí que va a ir a por ti, y bueno, a por ti, a por todo, porque el juego le interesa una mierda, competir le interesa una mierda, y es un ser maligno que solo va a hacer el mal. Y siempre te toca este tipo de gente que le importa una mierda el juego, que va a divertirse aunque sea a costa de los demás. Y si haces un juego de este estilo sin licencias, pues pasa lo que pasa. Bueno, Project Cars tiene 110 circuitos diferentes. La verdad es que va bastante bien surtido de circuitos. De esos circuitos son 30 localizaciones diferentes y 23 de esas localizaciones son reales. O sea, que tiene esos circuitos reales como Monza, por ejemplo, o como... No sé si Suzuka está en el... Realmente no recuerdo muy bien ahora, pero vamos, hay varios reales, que incluso Mónaco está también, y está bastante bien. Hay 74 coches, que bueno, viniendo de Gran Turismo se hacen pocos, pero sí que es verdad que cada coche está muy detallado, tanto el exterior como el interior, ¿no? Y lo que yo le echo en falta de este juego es que tiene todos coches de competición. Hay coches de competición actuales, otros más clásicos, otros de épocas intermedias, pero yo le echo en falta coches de calle. Hay algunos, sobre todo actuales, pero no hay, por ejemplo, coches clásicos de calle, que realmente sería un puntazo. A mí es lo que más me gusta de Gran Turismo, que puedas elegir esa variedad de coches y que haya coches, pues coches de calle, clásicos y tal. Y en este juego no lo hay, ¿no? Porque es como un juego orientado sobre todo al tema competición. Por otro lado, también una cosa interesante es que yo comento que este juego se ve mucho mejor que Gran Turismo, se ve mejor que Gran Turismo Sport en cuanto a gráficos, pero las repeticiones de Gran Turismo Sport le dan mil vueltas a las de este juego. O sea, en eso, Gran Turismo siempre es mejor. En el tema repeticiones, como comentaba antes, y se demuestra. Porque la verdad es que en Project Cars, lo que es la competición normal, cuando estás corriendo, lo ves todo flipante, pero luego ves la repetición y no brilla todo tanto, no es tan llamativo y tal. Y es por el tema de los tiros de cámara y demás. Y bueno, la verdad es que no tiene mucho más que esto. Es que realmente el juego... El modo carrera es una... Es porque tiene que haberlo. Luego tienes el modo carrera libre, que lo tiene que haber en todos los juegos y está muy bien. Y luego tiene el tema de los retos online, que están bastante bien. Que simplemente son, pues, cada X horas va cambiando el reto. Pues te dicen, ahora tienes que competir en tal escenario. Y tienes que hacer contrarreloj contra jugadores de internet. Y el que quede de primero, cuando se agote el tiempo... pues se supone que se lleva un premio en el juego, ¿no? Realmente, pues es anecdótico. Lo que más importa de este juego es el online y el modo carrera libre o los modos multijugador, porque es lo que para lo que realmente está hecho, disfrutar de la conducción y compartirlo con más gente y tal, y poco más. Pero aún así, pese a todas las carencias que tiene a nivel de modos de juego y demás, es un juego muy bueno y a nivel de conducción es una pasada. O sea, yo es lo que he jugado, que yo no he jugado a Assetto Corsa, pero de todo lo que he jugado, probablemente es el juego de coches más realista que he tocado y que a mí me encanta, la verdad. O sea, me lo paso muy bien con este juego. Bueno, hasta aquí entonces la exposición de Project Cars, y tenemos que despedirnos ya de este programa. Hemos hablado de algunos juegos de coches que para nosotros son especialmente llamativos o que merece la pena que los recordemos. Y bueno, la verdad es que la experiencia nos ha dejado clara una cosa, porque nos hemos dejado muchísimos juegos. De hecho, hemos estado constantemente mencionando otros juegos de referencia que teníamos de coches. No, ya hicimos todos, no hace falta. Nos damos cuenta de que el género de la conducción realmente abarca muchísimo, muchísimo. Tantos juegos que podríamos estar recordando títulos y títulos de conducción durante muchas horas, ¿no? Pero bueno, hasta aquí este programa de especie de juegos de conducción. Esperamos que os haya gustado y que os haya traído gratos recuerdos. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Todo y nada. Pero bueno, me lo he pasado muy bien. ¿Qué cojones? Señor Gaspar. He aprendido que mis juegos son los mejores. Como siempre. Y que hay muchos juegos de velocidad interesantes. Señor Oscar. Bueno, yo he aprendido que el inicio de programa estuvo cojonudo. Después pasó algo ahí a la media hora y nos jodió el programa totalmente. Hasta la boca. Y que hay muchos juegos de carreras, de conducción, y que este solo ha sido el primero de uno de esos programas que dedicaremos habitualmente cada año a hablar de este tipo de juegos. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que los juegos de coches son, si me paro a pensar, es uno de mis géneros favoritos, creo. Y la verdad es que me he dejado muchos juegos que me encantan y tal, pero bueno, había que escoger algo, dos, y creo que había que traer un poco de todo, así que genial. Bueno, Óscar, antes de irnos al foro, cuéntanos quién ha sido el vencedor de concurso de Nix de hoy. A ver, déjame buscarlo, porque está aquí abajo de todo. Le voy a mandar una clave de Deus Ex Mankind Divide a hacer el Magic Alonso Simulator. Magic Alonso. Magic. ¡Bravo! Ganador Magic. Y fíjate, ganó, ¿sabes por qué? Porque Magic siempre gana, tío. Esta vez no le falló el coche. Ganó. Yo no te conozco, lo siento mucho por lo que voy a decir. Bueno, no lo siento porque por lo que llevas en el nick. Felicidades por la clave que te voy a mandar ahora. Pero ganó porque estos hijos de puta me querían tocar los cojones. La clave que te voy a mandar, una de los códigos estará mal. Oscar, debes saber una cosa. Esto se hace justicia. Espera. Fíjate, el sábado también ganó Magic. Sí. Espera. Ya van varios días que ganó Magic seguido. 1. Intro. Enviada. Clave enviada. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias por cedernos esta clave para hacer este sorteo y poder joder a Oscar en condiciones. Así que te lo agradeceremos eternamente. Y Magic, disfruta pues de tu clave. Por Mon, que ahora se cambió de nick a Paco Lobeto, pues nos envió esta clave. Y muchas gracias. Se lo agradecemos. Y sobre todo se lo va a agradecer el ganador del concurso de Nix. Yo espero que mires el mensaje directo que te acabo de mandar y que disfrutes del juego. Pero Alonso, caca. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar. ¿Qué nos están comentando por el foro? Espera. ¿Qué han aprendido la gente? Da las gracias como buen ganador. Y yo que me alegro que lo vayas a disfrutar. Bien, vamos al foro. Brutal Vomit dice: voy dejando esto por aquí. Hoy he aprendido que recordar es volver a vivir, excepto cuando recuerdas que algún juego de carreras ha roto amistades y alguna que otra nariz. También he aprendido que si algún día me construyo un auto, quiero que Gaspar sea mi mecánico, como en el juego de Mad Max. Y finalmente he aprendido que la única velocidad que conozco es la de los bancos para cobrarme la cuota mensual. Ay, amigo. Si Gaspar te construye un... No sobrevives. Un coche... Le van a faltar piezas porque las ha vendido en el mercado negro. ¿Cómo que en no? El indio. Yo le garantizo que cuesta abajo va a alcanzar más a más velocidad. Bueno, eso sí le dejas las ruedas, que igual se las pones cuadradas. Otra cosa es frenar. Pero... PHF Cerami dice: yo esta semana he aprendido que todos hemos quemado litros de gasolina digitales, que las obras de Gijón dan mucho juego a los borrachos y que Joaquín Reyes hace muy bien de Kratos. Doy fe. Os resumo dos juegos, uno antiguo y otro actual. Bueno, dice que Star Wars Episodio 1 Razer del 99... se lanzó en GOG y el otro... bueno, mira, pues habla de Fallout 4 Total Insanity. Flatout. El juego es más o menos mediocre para los estándares actuales, pero es un juego relativamente bueno, homenajeando a Flatout 2. Dice, de hecho, tienes las mismas pruebas de lanzar al muñeco del coche. Y bueno, dice, también recomienda que lo compremos en oferta porque yo me esperaba que fuera un truño y vale, es un truñete. Y dice, postdata, Oscar el Villarreal no me va a joder la apuesta. Esto hace referencia a un tuit que puso de que hizo creo que una apuesta al triple. El hombre, de por Villarreal, y le puso el 2 al Villarreal y... ¡Cuánta fe! Y yo le dije que ahora que el Depor estaba en segunda, pues seguro que ganaba. Avales 2000 dice, voy preparando mi que he aprendido hoy. Me he dado cuenta que la conducción es mi género más jugado durante toda mi vida, sobre todo en cantidad de títulos. Todos los juegos que habéis contado los he jugado mucho, pero el especial dinosaurio sigue estando en la pole de cantidad de juegos de los especiales. Por lo demás, la siesta que me he echado durmiendo a la niña antes del programa y este especial Plan of Topic, en el que hemos hablado de coches por el chat, me tienen desveladísimo. Y dice Marca Negrita: aprovecho para alabar un poco vuestro trabajo, que hace mucho que no lo hago. Que con cada programa siento que os conozco más, como si de un amigo cercano se tratase. Y parece que vosotros también nos vais conociendo poco a poco, a los que estamos al otro lado. Y eso muchas veces no se valora y considero que es lo que mejor hacéis. Implicaros con todos nosotros. Esta semana he empezado un nuevo curro y ahora solo os escucho yendo y viniendo en el coche. Pero ya le mandé a Oscar los retros para que no se repita sin querer ninguno. Aunque siempre se puede hacer un remaster de un análisis. Exacto. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta el próximo programa. Que bueno, pues eso en realidad sería un remake. Pues muchas gracias por tus palabras. Bonitos palabras, Aval, se agradece. Y ojo, que la palabra remake puede llegar a aparecer. Bajamamut dice: he aprendido que tendré que probar algún día Project Cars, que es un candidato a estrenar mi futuro PC pepino. Y el foro es lo que tiene por ahora. Muy bien, Jorge, por el Discord. Pues por el Discord, Copa Flor de Poronga dice: bueno, voy dejando mi que he aprendido hoy. Aprendí que a pesar de que nunca fui fan de los juegos de coches, aunque pasé buenos momentos jugando con mis primos y amigos seguro, existe una cantidad, una infinidad de juegos de género que han dado que hablar y que han significado mucho para los jugadores, especialmente para los más antiguos. Me di cuenta de que quiero un par más aún, unos de Game Boy Advance, y no me demoraré en adquirirlos. Como siempre, muy buen programilla. Portaminas dice: ok, yo he aprendido que he jugado más juegos de coches de los que recordaba. Flatout, Lotus Challenge, Wacky Wheels, Need for Speed, me dieron muy buenos momentos. Y Carmageddon, del que la gente parece haberse olvidado y es el Dark Souls de los juegos de coches. Kojima, alcalde de Svalbard, dice: he aprendido que a Víctor casi siempre le hacen gracia mis nicks, que David me ha contestado un mail sobre un Solz que le he enviado y eso me puso muy contento. También que el complejo ya está totalmente integrado en mi vida, ya que mi mujer me ha preguntado por la tarde si iba a escuchar el programa para organizarnos por la noche, y que me encanta tanto que hasta me quedo pegado escuchando un programa sobre un género que no me entusiasma y del que de rapaz lo consideraba de casuals, o como se les llamase en su momento hace 20 años. Además, que me encanta escuchar a Jorge hablar con tanta ilusión de estos juegos, que suele ser un tío más comedido y se le nota la emoción en especiales como el de hoy. Bueno, pues la verdad es que sí, un poco sí. Postdata: en Gran Turismo hay que comprarse el Gasprol Supra GT. ¿Será Castrol? No, más Gasp, bien... Gasptrol. Sí. Vale, vale. Ahí has dado. Vale, no lo había leído bien. Fernando Alonso, a Telltale... Bueno, no puedo leerlo entero. A Telltale Series. Dice: yo he aprendido que para... ¿qué coño vendí el volante? Cochecito Brum Brum dice: ha aprendido que hay que darle más gas al asunto. Y pone el logo de Bono Batman. Hamilton Top Tier en Car... No puedo leerlo entero. Carmageddon. Dice: yo he aprendido haciendo un poco de investigación que la W Rally no es de virtual, sino que es del mismo abecedario que los Illuminati usaron para predecir que Donald Trump ascendería el poder gracias al poder de los patrios. W Rally igual a Metal Gear Solid Zero. Este Venom Snake. Y vamos a ver. Aquí hay gente que dice verdades como puños. Y también que la descarga le va a ir lenta. Paco Lobeto dice: Yo he aprendido a escucharos y jugar al Gears of War. Hace difícil seguir los dos hilos, así que toca escuchar. Y DJ Neda dice: he aprendido que si bebes no conduzcas, y que voy siempre acelerado porque no tengo frenillo y que el Driver 1. No pasó el tutorial. Es que el Driver 1, el tutorial, era dificilísimo. A mí me costó un huevo pasarlo. De verdad, estuve horas y días. Y creo que es una de las mayores cagadas del mundo de los videojuegos, el tutorial de Driver 1. Lo digo así claramente. Bueno, para acabar, yo he aprendido que ha sido una experiencia guay traer un género así que no solemos traer al complejo Anda, después de estos 10 años ya en antena. Así que maravillosa experiencia. Que bueno... que espero que podamos repetir en el futuro. ¿Y qué pasa, Oscar? No, iba a decir exactamente eso, que si no habéis escuchado vuestro juego fetiche de carreras, pues igual próximamente en el futuro, pues ¿quién sabe? Lo escucharéis. ¿Quién sabe? En 2025 quizá. Bueno, ahora sí, la semana que viene más complejo de anda con nuestro toque característico. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.